Y es el momento en este punto del programa, con muchas cosas aún por decir interesantísimas, apasionantes, en un tema como el de hoy, los que se quedan aquí. Estamos viendo, hemos visto, hemos escuchado, estamos en un micrófono, visto sería en televisión, pero sí hemos escuchado con nuestro invitado David Caballero, después en solitario conmigo, y ahora es el momento de recibir pues a un querido amigo que todos ustedes, por los habituales, ya conocen. Don Juan Carlos Salamanca, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Santiago, perfectamente y dispuesto a todo. Bueno, ya sabes, permíteme, antes de dar paso ya a los puntos que tenemos previstos y que son realmente importantes, quiero decirte que ya a través de las redes sociales se te menciona de vez en cuando como el erudito en potencia. Hombre, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Es un halago? Bueno, es un halago, pues, ¿qué? No, a duración, que no es lo mismo, es un halago positivo. Sí, lo es. Pero que la más dulce. Sí, pero en potencia, ¿eh? En potencia. Sí, hay tantos eruditos en potencia, no soy el único, Santiago. Sí, no, pero quiero decir que hay muchos eruditos que no lo son, pero que no lo son ni siquiera en potencia, y se lo creen. Bueno, se creen que lo son, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿qué opinión tienes, porque estabas escuchando, qué opinión tienes respecto a lo que les estaba yo contando a los oyentes y hablando de ello, respecto a recibir dinero por parte de estas personas con supuestas facultades paranormales, vender lo espiritual, comprar lo espiritual, lo que es la simonía, ¿no? En definitiva, ¿no? Los bienes espirituales, porque en realidad esto es espiritual, es paranormal. ¿Qué opinión tienes? Tú, personalmente, que sé que también has conocido a no pocas personas de este tipo en un pasado remoto, ¿Qué opinión te digo? Digo en un pasado remoto porque hace muchísimos años, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tienes, pues mira, Juan Carlos? Adelante. Curiosamente, hoy he ido a un lugar de la sierra y he visto un cartel pegado en la pared de un santero que se hacía llamar Merlín Embrich. Es decir, mezcla la santería con la tradición artúrica, ¿no? O sea, sí. Eso te lo dice todo. Sí. ¿Eh? Un mercachifre. Bueno, pero como esto hay muchísimo, ¿no? Es que hay mucho. Muchísimo. Mezclan las churras con las merinas, ¿no? O sea, si tienen algo de parapsicólogo, yo soy cura. No, por favor. Pero es que eso... Es que el decir parapsicólogo, cuando en los años 90 que se puso de moda esto de las tarjetas, ¿no? Porque entonces no existía internet en España. Sabemos que internet viene algún tiempo atrás, pero no existía nada de esto. Sí, en anuncios, en tarjetas personales de presentación. Y yo recuerdo concretamente, sin decir nombres, porque no vamos a decir el nombre, tú también conoces a esta persona, la conociste hace muchos años. Sí, me lo imagino quién es. Claro, pues ponía medium, exorcista, espiritista, contactada. En fin, es que eran tres líneas y una de las palabras era parapsicólogo, ¿no? Parapsicólogo, en este caso parapsicólogo. Entonces, claro, no sé. Juan Carlos, tú tienes el micrófono, que yo ya hoy he hablado mucho y te voy a ceder un poco más el testigo en este último bloque apasionante del programa. Sí, bueno, tú eres la artillería, ahora cedes paso a la caballería, ¿no? Bueno, llámalo como quieras. Sí, adelante, Juan. Bueno, pues nada, simplemente ya con el ejemplo que te he puesto antes lo dicen todo, ¿no? O sea, son unos mergachifles. Unos aprovechados, ¿no? Faltos de escrúpulos. O sea, aprovecharse de, bueno, pues de las bajezas humanas, de los estados de debilidad de las personas para sacarse el dinero, con fe o con mala fe, o sea, me da lo mismo. Es que de verdad esto clama al cielo, nunca mejor dicho. Sí. Pero ya dejaron pasar por caja, no te preocupes, Santiago. Sí, que en definitiva es el tema que tratamos hoy, que todos antes o después, será el final del programa, la conclusión es esa, que es que antes o después, si existe una vida después de la muerte, que yo no tengo ninguna duda, otra cosa es lo que nos, ni tú tampoco, otra cosa es lo que nos vamos a encontrar o cómo es, eso ya es otra historia, pero todos vamos a pasar por ahí. Pero hombre, sí, está la película. Sí, la película, claro, de la vida, la revisión de la vida, la visión panorámica llamada por Moody. Y como decía aquel de Galilea, hasta el último de vuestros cabellos están contados. Efectivamente, yo antes he dicho que a Dios no se le escapa nada, y es verdad, es así, no porque lo diga yo. Es que es así. Claro, es que de lo contrario no sería Dios. Es decir, no vamos a meternos, no voy a repetir lo que he dicho, ¿no? Pero es que realmente, si Dios es Dios, Dios es omnisciente, por tanto conoce todo. Todo, ya está. Lo sabe todo, lo ve todo, lo oye todo. Es así de sencillo, lo conoce todo. Sí. Luego está así, he hablado de la presciencia, de la omnipotencia, de la omnipresencia que tú has mencionado, está en todas partes. Bueno, pues sí, sí. Claro, efectivamente. Pero para cerrar este punto, Juan Carlos, sí, un llamamiento sobre todo para personas que son las víctimas, que son realmente, por decirlo así, pues el objetivo principal de estos individuos e individuas sin escrúpulos, que son las personas que lo están pasando mal, que están atravesando una etapa de su vida en el sentido que sea mala. Difícil. Una. Hay algunos y algunas que van por curiosidad también, a ver qué me dice, pero hacer un llamamiento desde aquí, que por favor, que tengan mucho cuidado con estas personas, ¿no? Santiago, sí. Permíteme un inciso, ahora que me has dado paso. Sí, adelante, claro que sí. En estos casos, muchas no dejan de ser profecías autocumplidas, es decir, un cliente va a un señor o señora de estos, ¿no?, por llamarle de alguna manera, y le cuenta una serie de cosas, sí, que no lo aciertan, pero bueno, los clientes le cuentan, y entonces dice, pues esto, tal, no sé qué, no sé otro, y esto se puede cumplir, y no sé qué, no sé cuántos, y acaban inconscientemente por cumplir lo que les ha dicho el chifle de turno. Ni más ni menos, o sea, que poder, o sea, no tendrías ningún poder si no te fuera otorgado de arriba, le dijo Jesús a Poncio Pilato. Sí, ante Pilato sí le dice eso, sí. Sí, o sea, sí. Estás engañando, aparte de que se cree sus propias mentiras, no las hace ni caso, se está metiendo en una espiral muy, bueno, muy fea, muy problemática. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, que, y esto es verdad, y es uno de los gravísimos daños que hacen estas personas, y es vaticinar, para entenderlos, supuestas cosas que van a suceder, y al final, como tú bien dices, quien hace, que por supuesto es de una forma involuntaria, tú has dicho inconscientemente, es decir, sin poner voluntad, pero eso queda en el, yo más bien hablo de subconsciente más que de inconsciente, pero bueno, no vamos a entrar ahora. Pertenecería a la esfera de los sueños, ¿no, Santiago? No, es que ya dedicamos, como recuerdas, un aula virtual al tema del inconsciente, de la mente, y el inconsciente realmente, yo en fin, desarrollé el tema en esa aula virtual que los oyentes pueden escuchar en nuestro podcast, y ahí pues me metí hasta el final, hasta el fondo. Es decir, más que inconsciente habría habría que hablar, en mi opinión, de subconsciente, porque y hablar de inconsciente, ya dije que era una incorrección gramatical, como decía don Germán, que exige un sujeto, porque inconsciente no es sujeto, es predicado. Subconsciente es más bien, en este caso, el subconsciente, que tampoco es el tema de hoy, pero ya que ha salido, pues entramos mínimamente en ello. El subconsciente es esa parte del psiquismo que está oculta, empleando palabras o un lenguaje medianamente coloquial. Esa parte del psiquismo... Sí, el 95% del iceberg. Claro, que está oculta, pero que no obstante se encuentra y que ejerce en momentos determinados una influencia sobre el sujeto. Por tanto, en sí, adelante, sí. No, Santiago, los tratados de psiquiatría en esto lo dicen claramente. Vamos a ver, si todo está formado por un 100%, cuando tú tomas una decisión, al 90-95%, al 4-5% es la parte consciente, tu pensamiento, que te dice, pues voy a hacer esto, tal. Pero si antes, inconscientemente, de lo que estamos hablando, sí. No lo has resuelto, te has decidido y tal, el consciente no sirve de nada. Uh-huh. Es decir, es el inconsciente el que influye para que luego el consciente diga, pues sí, venga. ¿Es así? Sí. De ahí que, por ejemplo, la famosa frase de Ortega, yo soy yo en mis circunstancias. Bueno, pues no solamente en este punto yo entresaco de esa expresión lo que son las circunstancias, el entorno, el medio en el que se mueve o se desarrolla el sujeto, sino que también esas circunstancias, ya que no todo lo que percibimos, es decir, no todos los estímulos, estamos continuamente durante todo el día, estamos bombardeados por estímulos externos, evidentemente. Totalmente. Claro, pero no todo lo que percibimos nos apercibimos de ello. Eso, claro. Sí, es lo que se llaman los mensajes subliminales, por ejemplo. Entre otras cosas, efectivamente, es decir, no nos apercibimos de ello, pero sin embargo entra en el subconsciente. Sí, y actúa sin saberlo. Claro, entonces, si una persona va a un individuo de estos y le dice, vas a encontrar una mujer rubia. Bueno, pues yo conozco más de un caso, y seguro que tú también, que ese chico va a estar buscando, cuando salga de fiesta a tomarse una Coca-Cola o lo que se tome, va a estar fijándose en las chicas rubias, y a lo mejor está, claro, es que a lo mejor está dejando pasar la oportunidad de su vida, la mujer de su vida, que es morena, tiene el pelo más negro que el azabache, ¿no? Sí, o morena, o pelirroja, o castaña. Sí, da igual, he dicho morena por no decir pelirroja, da igual. Ya. Claro, pero es que eso es un estigma en el subconsciente, es decir... Sí, claro, yo lo llamaría más bien implante. Claro. Implante inconsciente, porque ahora, hoy actualmente se habla mucho en este campo de implantes psicológicos, mentales, anímicos, ¿no? Sí. Que te dejan, sí, como tú has dicho, bien dicho, un estigma ahí clavado, como si fuera una espina. Sí. Cierto. Peligroso. Muy peligroso. Así que mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado con estas personas. Yo no estoy diciendo que todos sean iguales. No estoy diciendo eso. Sí que he dicho que, y lo he dicho más de una vez, pero también lo he dicho hoy, que no se debe cobrar, y el que se quiera dedicar a eso, si realmente, ojo, si realmente tiene la facultad o las facultades paranormales que dice tener, tiene que demostrarlo. Porque de no ser así, está haciendo, está perjudicando y causando daño a las personas que van a esa consulta. Es muy serio el tema. Haremos un... Sí. Podemos volver otra vez para el Nuevo Testamento. Es decir, lo que gratis recibís... Sí, lo he dicho, sí. Gratis. Sí. Claro. Claro. O si no, ocurre como Simón, que quiso comprar con dinero poderes divinos, y le dijo: Pedro, perezca contigo tú y tu dinero, y mira a ver si Dios te perdona, y dirígete a él. Sí, ¿sabes? Sí, lo que Simón el Mago le quería comprar a Pedro, a San Pedro, al apóstol Pedro, era nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Sí, fíjate. Sí, sí, el Espíritu Santo. Dame el Espíritu Santo, porque veía que tanto Pedro como los apóstoles pues hacían milagros, y era el Espíritu Santo. Y claro, y él no Simón el Mago. Y él no podía hacerlos porque no lo tenía, claro. ¿No? Juan Carlos, después de este comentario, yo quería conocer tu opinión sobre el tema. Haremos una aula virtual dedicada a este asunto. Yo simplemente digo muchísima prudencia. No todos son iguales. Hay personas de bien que creen en lo que hacen, que lo hacen con pureza de intención, que lo hacen Pero de 100, Santiago, advirtámoslo. Sí, es un porcentaje pequeño, es verdad. Es como cierto. Mucho dos de 100. Pero bueno, que los hay también, quiero decir, que los hay de buena voluntad, pero lo que abunda, al menos en lo que tú y yo y otros colegas y compañeros conocemos, no sé si todos o no todos, pero lo que abunda en un porcentaje altísimo es todo lo contrario. De los que hemos dicho antes, no solamente es que hay a lo mejor dos o tres de 100, sino que es que además de no cobrar, es que no se anuncian, es que están por ahí escondidos. Y si tú a lo mejor una persona de buenas a primeras, por lo que sea, surge, le pides, y resulta que te acierta. Sí, bueno, pero es que cuidado, es que lo maligno también tiene cierto conocimiento de futuro. Es que este es un punto muy importante, sin desviarnos, pero es un inciso en el tema de hoy, porque es importante, es muy importante lo que estamos hablando, de verdad. Porque hay muchas personas que están escuchando y que caen en esto, y lo que acabas de decir es importantísimo. Yo lo he dicho en más de una ocasión, no ya en el programa, sino en entrevistas que me han hecho otros compañeros en otros programas, y he advertido, por favor, no se dejen ustedes deslumbrar porque les digan algo, les hagan un vaticinio, una precognición, y se cumpla. Porque es que también ese lado oscuro, maligno, de lo que es el mundo espiritual, también tiene cierto conocimiento de futuro. Ahí tenemos la... ¿Claro? Que no es lo mismo. Sí, sí, probable, efectivamente, esa es la expresión. Probable, no del todo. Probable, futuro cierto solamente desde el punto de vista teológico, solamente el ser supremo. Probable, pues también las entidades malignas, si estamos en este supuesto, pueden perfectamente vaticinar un futuro que se puede cumplir. Ahí tenemos psicofonías, tenemos Ouija, y no son voces precisamente agradables, y se cumple. Haciéndome eco de nuestro querido profesor don Germán de Argumosa, todo eso hay que ponerlo en cuarentena. Sí, sí, desde luego. En cuarentena y en cincuentena también, yo diría. Juan Carlos, vamos con los puntos previstos, que son muy importantes también. Los que se quedan aquí, yo te iba a preguntar, antes de empezar con promesas, voluntades no cumplidas y muchas cosas que he anunciado a los oyentes hace unos minutos, te quiero preguntar si tú crees que verdaderamente hay personas que cuando fallecen, por las razones que sean que estamos viendo hoy, se quedan aquí. ¿Hay difuntos entre nosotros, en tu opinión, Juan Carlos? Sí, claro. Uy, si yo te contara, Santiago. No, no, pues cuéntanos, porque a mí, quiero decir, a mí, yo te conozco. Y a ver, sí. Ruido. Sí, pues cuenta, ver, cuenta. Cuenta que para eso te damos micrófono. Venga, cuéntanos. Eso me pagas, ¿eh? ¿Verdad, Santiago? ¿El qué? Digo, que cuente que para eso me pagas. Sí, te pago en abrazos. Es una broma. En abrazos. Bueno. En abrazos, sí, en abrazos te pago. Y también metiéndome contigo con el Atlético de Madrid. Bueno. Sí, yo contigo con el Real Madrid, pero bueno. Vale, bueno, pues poniendo esta pincelada de humor, te pregunto, ya seriamente, bueno. Tú me has dicho, si yo te contara. Sí. Bueno, pues cuéntanos lo que quieras contar, brevemente o no brevemente, lo que quieras contar. Adelante. Santiago, y algunos son muy prácticos, ¿eh? Algunos parece que siguen estando vivos aquí en la Tierra, y desde el otro lado donde estén, te dicen a su manera, con ruidos, con golpes o con lo que sea, te orientan. Pero claro, tú hablas de manifestaciones, entonces. Sí, de manifestaciones, de ruidos. De fenómenos parafísicos, que se llaman en parapsicología. Fenómenos parafísicos. Por ejemplo, raps, ¿no? Por ejemplo, o golpes. Claro, raps es lo que significa okay. Golpe, sí. Sí, igual que, como tú sabes, existen en las parafonías los raps que suelen anunciar no una si, voz. Pero no siempre, ya sabes que no siempre. Sí, no, pero en algunos casos. Sí. Tengo más de 20, tengo exactamente sí. 22 cintas de audio de las antiguas. Sí. Donde se oyen algunas voces precedidas de golpes o de raps. Sí, esto le pasaba, es muy interesante porque le pasaba a don Germán cuando estamos hablando de principios de los 70 e incluso antes, porque la primera conferencia públicamente ya saben que fue en el 71 que la dio él. Bueno, pues ya antes cuando conoció a Raudive y a otros, pues las propias voces paranormales que no sabemos lo que son, porque esto hay que decirlo, no sabemos lo que son las psicofonías, es un fenómeno paranormal, pero no podemos decir, son espíritus, quizás sea la hipótesis prioritaria, pero no podemos afirmarlo tajantemente, no es tesis, pero lo que le sucedía, y él lo contaba, y a mí me lo contó en alguna ocasión, es que, claro, como él estaba empezando a interesarse por ese fenómeno, las voces, antes de grabarse, cuando rebobinaba y escuchaba, para anunciarle que se iba a escuchar una voz paranormal, una psicofonía, una parafonía, efectivamente se daba este rap que tú dices, este golpe, y automáticamente al segundo, dos segundos, tres segundos, se colaba la voz, se grababa la voz paranormal. Así. Mira, ¿te puedo contar un ejemplo práctico? Sí, por favor. Todo lo que sean casos son muy interesantes, todos, en todos los órdenes. A mí el médico me ha mandado una pastilla pues para el colesterol. Sí. Porque hay muchas personas que tenemos el colesterol un poco alto, tenemos que vigilarlo. Bueno, pues cuando me levanto de la cama, yo he tenido una botella de agua al lado, una botellita de agua al lado de plástico. Sí. La cruje, como diciendo, tómate tu pastilla. ¿Tú eso lo interpretas como una señal, una manifestación? Que te recuerda, ¿no? Que tienes que tomarte la pastilla. Pero claro. Sí, claro. Porque ellos siguen siendo. Han estado aquí, y entonces, de algún modo, siguen siendo personas. Son personas, son seres. Y te ayudan. Y te recuerdan que. Esto o lo otro. Es muy sencillo. Claro, lo que pasa es que ya sabes que las mentes. O los psiquismos, mejor dicho. Siendo fiel a mí mismo y a mis criterios, que no digo que sean mejores o peores, o los míos. Los psiquismos más escépticos, que se debe ser escéptico, pero no negacionista, ni cientificista, claro, pues en este momento dirán, bueno, eso son dilataciones de la botella que por frío o calor, pues, cruje, ¿no? Don Germán, tenía en cuenta una cosa. Sí. A la hora de analizar una parafonía o un ruido que se produzca por esta causa, hay que descartar primero lo físico, todas las explicaciones físicas, lógicas posibles. Siempre. Y una vez que lo has hecho, entonces puedes dar pie a otro tipo de explicaciones. En mi caso, sí, todos entendemos perfectamente que una botella de plástico, sea pequeña o grande, pues puede crujir por el efecto del frío o del calor. Sí, incluso los muebles, una mesa, una silla, sobre todo si es de madera antigua, ya lo creo. La estructura de una casa, ya lo creo, sí, ya lo creo. Tiene todas las cosas tienen su dilatación y su contracción. Así pero es. Pero cuando una persona, en este caso yo, ves que sin tú tocar la botella, sí, sin haberla tocado, porque es que ese puede ser el caso, que la hayas tocado y por efecto de tu fuerza del dedo, pues se pueda contraer o dilatar sola. Sí. Eso es diferente. Claro. O sea, vamos a ser pragmáticos, no prácticos. Pero cuando tú no has tocado ese objeto en esta cuestión, esta botella, y está ahí, lleva ahí, y de repente ves cómo hace crack, crack, sola, pregunta, bueno. Sí, y además justo cuando te despiertas, ¿no? Como recordándote, tómate la pastilla, ¿no? Efectivamente. Sí, tómate la pastilla y así con cualquier cosa. Lo cual denota una inteligencia por parte de las causas paranormales. Es que esto es lo interesante, que es aquí donde yo quería llegar. Sí, es que ya lo hemos hablado, es que ellos han sido personas aquí. Hay una inteligencia, no es una manifestación, no solamente en parafonía, sino en general. Es decir, los fenómenos paranormales ni son gratuitos, en el sentido de que no se producen porque sí, siempre tienen un objeto o un objetivo, un fin, y por supuesto está clarísimo que sea lo que sea la causa que provoca estos fenómenos, eso es irrefutable. ¿Por qué? Por los efectos, por los hechos. Es una causa inteligente. Claro, es que ante hechos no valen argumentos, Santiago. Evidentemente. O sea, un hecho de estos y ya puede ser todo lo pragmático, ateo, escéptico, nacionalista que quiera. Es que es más, es que ha habido gente que son pragmáticos, ateos, etcétera, y les han ocurrido cosas raras. Pero no lo dicen, ¿por qué? No me tires de la lengua, que ya, sí, sé, ¿no? Ya sé por dónde vas, sí, pero no digas nombres. No, yo no digo nombres. Ya, pero que ya sé por dónde vas, sí. Que ha habido muchas personas en general que tú y yo hemos conocido, que no creen en el espíritu, en Dios, en lo invisible, etcétera. Sí, pero no hablamos de religión, ¿eh? Aquí no estamos hablando de religión, hablamos de fenómenos paranormales. De lo invisible, lo tangible, bueno, lo sutil. Llámese como se quiera. ¿Vale? Y entonces lo han tenido ahí en los ojos y han dicho, ahí va, ¿y esto qué es? Pero es que aún así están los de salón que teniéndolo en los ojos dicen, nada, esto es mi mente, esto es mi cerebro. Sí. Bueno, ¿vale? Cada uno es libre. Estaba recordando cuando has empezado a decir esto último unas palabras que pronunció. Tú, como tienes unos eones más que yo de edad, recordarás mejor que yo a alguien que se tenga una ideología u otra. Yo no estoy hablando aquí de ideologías políticas, estoy hablando del profesor Enrique Tierno Galván. ¡Hombre! El profesor, el viejo profesor, llamado el viejo profesor con todo el cariño, pero es como se le conocía, ¿no? Y como se le sigue conociendo. Sí. Bueno, pues don Germán y don Enrique Tierno Galván fueron compañeros de celda cuando Franco les metió en la cárcel. Sí. Se hicieron muy amigos, pero bueno, amigos como tú y como yo. Muy amigos, íntimos amigos. pero claro, pero hay muchas cosas, ¿no?, que lógicamente por discreción yo no voy a contar públicamente, que don Germán en su momento en la intimidad de su salón me contó algunas cosas en muy diferentes tardes o tardes noches, y a veces incluso llegaba a la madrugada, y me contó algo que voy a decir aquí, porque además es que viene como anillo al dedo, y hablando además de alguien como Enrique Tierno Galván, que precisamente no se caracterizaba por ser creyente. En una conferencia, invitado por don Germán, poco antes de fallecer, dijo lo siguiente: la realidad de los fenómenos paranormales, y estaba hablando Enrique Tierno Galván, repito, es una cuestión, es decir, la creencia, ¿no?, en la existencia de los fenómenos paranormales, es una cuestión de estar bien o mal informado. Como todo. Es decir, hay que estar documentado. Claro, pero es que está hablando una persona que era inteligentísimo y que además no era negacionista ni se cerraba nada, como toda persona que es realmente inteligente. Es decir, que estos fenómenos, las palabras no son textuales, pero prácticamente muy cercanas a lo que dijo, que eran los fenómenos paranormales, la creencia en su existencia, es decir, que se producían. Él no entraba a decir si había un más allá, si era una dimensión paralela, si eran espíritus, si eran demonios. Ahí él no entraba. Pero lo que sí dijo públicamente es que era una cuestión de estar bien o mal informado. Es decir, él se quedó con dudas. Don Enrique Tierno Galván se quedó con dudas. ¿Verdad? Te refieres a sus últimos meses de vida, ¿no? Claro. Se quedó con dudas. Después es que de estar con don Germán. Claro, es que teniendo a don Germán como íntimo amigo, pues uh-huh. Pues claro, es como para no tenerlas, ¿no? Pero no porque don Germán, y vuelvo a decir, le llamo don Germán, lo dije en un programa, y decir Germán me parece irrespetuoso, igual que decir Enrique Tierno Galván. Bueno, yo creo que hay que ponerle el don por delante, ¿no? Pues dudas, claro que se planteó, por supuesto. Es que se juntaron dos sabios. Claro, pero fíjate que hay una cosa, y fíjense amigos una cosa, que me decía don Germán que a pesar de tener ideologías políticas tan sumamente opuestas, jamás, y cuando digo jamás es nunca, discutieron. Debatir sí, debatir. Bueno, aquí claro, hombre, a ver. Pero discutir nunca. Y decía... A mí, Santiago. Es decir, podemos tener puntos de vista muy diferentes acerca de una misma cosa, pero... Exactamente. En el fondo vamos hacia ella, por diferentes caminos, claro. Pero tú y yo, es verdad que nunca... Discutirlo, nunca hemos discutido. Debatir sí. Debatimos. Debatir sí. Bueno, pues... Puede haber cierta vehemencia, pero no pasa de ahí. Exactamente, pero le decía don Enrique Tierno Galván, le decía a don Germán, le decía ya, como digo, al final de su vida, ¿no? Le decía, te das cuenta, y no voy a contar nada más, porque esto es lo que también don Germán alguna vez contó públicamente en la radio, somos un ejemplo de convivencia. Y es verdad. Es decir, tú teniendo tus ideas, y yo las mías, tan tremendamente opuestas, sin embargo, cuando nos juntamos o hablamos por teléfono, jamás, nunca discutimos ni entramos en nada. Es decir, yo creo que es Santiago, sí. Don Germán, yo creo que debía utilizar con don Enrique lo que se llama el método socrático, es decir, preguntar para hacer pensar a la persona, para hacer que ella misma responda. Claro, como gran como gran filósofo que era, claro, claro. Sí, claro, sí. No, o sea, no dar nada por sentado. O sea, tú sabes cosas, tú conoces, vale, pero no das nada por sentado, porque aquí estamos limitados por la materia. Sí. Entonces, en el sentido de Sócrates, hacía lo mismo. Es decir, cuando él estaba a sus alumnos en la academia, ¿no? Él les preguntaba, cada uno respondía. Y entonces, así como era la filosofía de aquel entonces. Claro, ni más ni menos. Claro. Bueno, pues ahí queda el apunte. El apunte de... Y hay muchas más cosas, pero que lógicamente no puedo por discreción, y también por, bueno, pues por haberle de alguna forma prometido a don Germán que eso quedaba entre él y yo. Pero esto que he contado sí que es cierto, y que realmente ocurrió así. Es decir, que un tierno Galván te diga públicamente, ante un auditorio, que la existencia de los fenómenos paranormales es una cuestión de estar bien o mal informado, es decir, mucho. Porque sí, claro. Una persona enormemente, aparte de inteligente, cultísimo, con una formación realmente sólida, ya con muchos años, y que al final de su vida diga eso, da que pensar. Yo lo dejamos ahí. Y nunca mejor dicho, da que pensar. Da que pensar. Juan Carlos, promesas incumplidas. Ah, claro. Esas hay, ha habido muchas. Muchísimas. Gente que se ha ido sin resolver problemas, sin hacer cosas. No, pero vamos a las promesas. Es decir, tú antes me has mencionado fuera de micrófono el famoso caso, de los que son habituales, de aquella mujer que he contado en el programa de hoy, muy brevemente, es anciana, que grabó en un contestador automático un insulto repetido 3 veces, decía furcia 3 veces, sí, porque no quería que la incinerasen. Era una obsesión que tuvo toda su vida, y cuando murió se la incineró. Este caso ya lo conté, y algún día volveremos con algún dato más, a hablar de él. Pero hablemos de una promesa o de varias promesas que se le hacen a la persona en vida, que solicita algo, que se le hace la promesa de que se va a cumplir, y que cuando muere no se cumple. Y entonces, no se respeta su deseo. Exactamente. Y entonces empiezan las manifestaciones. ¿Cuál es tu opinión, Juan Carlos? ¿Una promesa no cumplida por los vivos, hecha al difunto o a la difunta, puede influir a la hora de desvincularse de este mundo material, de quedarse aquí? Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Ya ocurre cuando estamos aquí, pues en el otro lado también. Es algo que realmente le retiene, y hasta que no se cumple, pues él no siente las ganas de irse, ¿no? Y eso en el otro lado se lo respeta, claro. Así como las voluntades o la voluntad no respetada, ¿no? Yo les he hablado a los oyentes de, por ejemplo, algo tan incomprensible, porque realmente desde un punto de vista objetivo lo es, lo que es el cadáver. Es decir, yo no quiero que me incineren, y sucede que cuando muere la persona se la incinera. Y pues hay, hay personas que sí, dejan su última voluntad que se le incinere, pues porque no se ve que desde el otro lado, nunca mejor dicho, sienten que su cuerpo ya no les pertenece, que están realmente liberados, y no se les quema el cuerpo, y entonces, claro, ven su cuerpo podrido, por así decirlo, por los gusanos y la tierra, y no están a gusto. Entonces, claro, eso es, en este caso es más peliagudo, sí, porque no se ha quemado el cuerpo, y entonces, pues, la única solución sería, pues, desenterrarlo y quemarlo, pero ¿hasta qué punto? En fin, estamos entrando... No, claro, pero es que ahí eso... Uf. Claro, es que estamos entrando en disquisiciones, ¿sabes? Ahí ya, es decir, una vez que una persona es enterrada, en este caso enterrada, no incinerada, exhumarla para incinerarla sin ninguna causa, sin que lo ordene un juez, por la razón que sea, que a veces ocurre, por la razón que sea, ahí puede haber varios motivos, pues eso, que yo sepa, por lo menos, no se hace, ¿no? Aunque haya manifestaciones del difunto. No. Pero las manifestaciones de esos difuntos, de esos que están al otro lado, puede ser por otros motivos totalmente diferentes. Por no haberse respetado un deseo determinado, por no haberle hecho un favor, o por haber también por haber muerto en circunstancias violentas, ¿no? Sí, he hablado de los asesinatos, por ejemplo, sin resolver, ¿no? Por ejemplo. Sí. O que esa persona podía haber salvado a alguien en vida y entonces se siente aplicado a estar aquí durante un tiempo para cuidar de él. Y en un momento dado, si surge una situación de percance o peligro, poder hacer algo por él. Y entonces ya es cuando se siente bien y ya se marcha, ¿no? ¿Qué me dices de las herencias? ¿De las? De las herencias. Ah, las herencias. Ay, amigo mío. Es decir, que no ya, que esto es tristísimo. Esto es tristísimo, lamentable, y si me apuran, mezquino, que está el pobre, o la pobre, depende si es hombre o mujer, está agonizando, es decir, se está muriendo, o muere directamente, y ya los familiares, digo en algunos casos, ojo, no estoy diciendo en todos, que afortunadamente no es así, hablo de los casos en los que se dan, ¿no? En los que se da esto. Y ya están los familiares, por decirlo de alguna forma, repartiéndose la tarta. Sí, se desentienden totalmente del finado en cuestión o finada y dicen, vamos a aprovechar para hacer nuestras cosas. No, yo he comentado, Juan Carlos... esto no lo has escuchado, pero he comentado en el programa de hoy, cuando se entierra a alguien, que suele ser, en estos casos, una persona ya muy anciana, muy mayor, y que se la entierra de una forma que yo he dicho protocolaria. ¡Ya está! Es decir, no hay, a lo mejor hay una o dos personas en el entierro que sienten un afecto por el difunto o la difunta a la que se está enterrando, pero que el resto lo que están haciendo es cumplir con el expediente, por decirlo así, y eso el difunto, el espíritu, el alma o la difunta, que está allí, que suele estar en el entierro, que suele estar, lo he comentado, se percata y se da cuenta de quién le ha querido y de quién no le ha querido. Hombre, claro, porque en el otro lado ya algunos espíritus, algunos seres ya están realmente mucho más liberados que otros y entonces, por así decirlo, puede ver por dentro. Sí, por decirlo, sí. ¿Quién quería? ¿Quién no? ¿Quién le respetaba? ¿Quién no? ¿Quién lo odiaba? ¿Quién no? Claro. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable, es decir, cuando las peleas, ¿no?, entre comillas, por las herencias, si el difunto o la difunta no ha dejado escrita, no ha dejado escrito su testamento, la partición de sus bienes, bueno, pues incluso hay casos en los que, como he dicho, está agonizando, es decir, no, todavía no ha muerto, está casi, pero todavía no, y ya se está hablando de yo me quedo con esto, tú te quedas con lo otro, el de más allá se queda con lo demás. Esto es lamentable, moralmente, ya no entro en pecado o no pecado, en religión o no religión. Valgamente, Santiago, sí. Valga el perogrullo, viene al caso, en fin, cuando hay un cadáver, la hiena, los lobos, los cuervos, los buitres se juntan y a ver quién coge más tajada, y entonces uno expulsa al otro, y al final los que son más fuertes, los que son más listos, pues se comen lo mejor del cadáver, dicho así. Sí, sí, metafóricamente. Pero claro, sí, sí. En esos casos en los que se da esto, ¿de qué forma crees tú que influye en el espíritu del fallecido o de la fallecida que se marcha? Pues sigue teniendo... Quiero decir, y que ve, que se da cuenta de lo muchísimo, lo digo con ironía, que le querían, ¿no? Que le quieren. O sea, me he muerto y se están repartiendo mis bienes, mis propiedades, y les importo como persona, les importo, pues un poquito. Claro. Entonces, eso puede... Ahí, sí, sí, sí. Santiago, ahí el ser, el que se va, sigue teniendo dudas, está en un desasosiego, está intranquilo. Claro, por eso he sacado el tema, por el tema de hoy, claro, claro. Tranquilo. Y entonces no sabe qué hacer, no sabe cómo obrar en el otro lado, menos mal. Y se entristece, lógicamente, claro. Claro, se entristece, se puede incluso enfadar, puede provocarse a veces hasta violencia, ¿por qué no? Fenómeno, sí, sí, fenómeno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya para eso, bueno, pues tenemos todos, sin que lo sepamos, tenemos nuestros mentores, nuestros ayudantes, ¿no? O hermanos mayores, que saben más que nosotros y nos ayudan desde el otro lado. A tanto si estamos aquí como si estamos allí, sobre todo allí, a pensar, a sentir, decir, mira, esto tal, tal, y esto lo otro. Y de alguna forma, al final, todas las historias, porque cada historia es distinta, cada persona es un mundo, ¿no? Y no digamos cada espíritu. Al final, por así decirlo, no es que se arregle del todo, pero... se reorienta, toma una vía. Desde luego, yo sí me muero. Bueno, en mi caso, poca herencia voy a dejar, salvo mis libros y ya sabes, ¿no? En fin, no voy a contar aquí mi vida personal. Pero, sí, bueno, ya, yo también. Bueno, afortunadamente no somos millonarios. Y digo afortunadamente. Pero somos millonarios de otra forma. Bueno, no lo sé. Yo... Acumula tesoros en el cielo, porque bueno. Allí donde estén tus tesoros estará... Tu corazón. Son palabras de Jesús de Nazaret. Efectivamente. Es que, es que el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de estos, de los que estamos hablando, de la vida práctica, de lo, sí, sí. De lo mental, de las relaciones personales. Sí, sí, sí, sí, dice, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla, dice, ni la herrumbre los corrompen, dice. Sí, señor. Claro, efectivamente, pero yendo a un caso de aquí, de la tierra, de nuestros días, de ahora... que también sí, en la época de Jesús eran casos de la tierra, no van a ser casos de Marte, pero... Quiero decir, cuando un fallecido que tiene bienes, que tiene propiedades, que tiene dinero, millones, etcétera, y muere y ya están los herederos disputándose, lo lógico es que haya dejado un testamento si tiene tantas propiedades, pero si la cosa no está clara o no ha dado tiempo o la muerte ha sido repentina y no hay testamento, si ha sido de palabra solamente, es decir, hay muchas variantes, ¿no? Y esto estamos hablando de si en general ha sido buena persona, es decir, se ha salvado de la quema, porque si no lo ha sido un avaro, un aprovechado y tal, y van los otros a comerse su cadáver, nunca mejor dicho, ¿cómo le sienta desde el otro lado? Pues a lo mejor va a tener ganas de armar follón. Claro, entonces estaría la reacción del difunto en el más allá al ver eso, ¿estaría en función de su evolución espiritual? Yo creo que sí. Sí, sí, claro. Es decir, una persona, claro. Un espíritu, una persona, un fallecido... muere, pasa al otro lado, se desvincula, se separa del cuerpo, tiene una evolución espiritual ya importante. Sí, sí, aunque sea millonario, quiero decir, no todos los millonarios son malos, hay que decir las cosas como son. Puede tener perfectamente mucho dinero y también ser un espíritu evolucionado que ha ayudado a muchas personas, que ha auxiliado, que ha colaborado con proyectos o con sí, con proyectos o con iniciativas humanitarias. Bueno, pues allí, al otro lado, o en el otro lado, dice: bueno, pues mira, ahí os quedáis con todo, que yo me marcho a la luz, ¿no? Pero, claro, pero si se da lo que tú dices, si ha sido una persona muy apegada a lo material, a sus cosas, a sus bienes, etcétera, claro, sí, sí, es que hay, es que se da, es que hay casos, hay fenomenología. Y no uno ni dos. Claro, efectivamente. Juan Carlos, pasando a otro tema, yo no me puedo resistir. En este punto no podemos hacer lógicamente un repaso de todas y de cada una de las barbaridades, y podemos poner en fin muchísimas palabras de por medio, atrocidades que un ser humano haya podido cometer, como es una violación, por ejemplo, una o varias, asesinatos, he hablado de ello, asesinatos no resueltos, maltratos, torturas, en fin, de todo tipo, es decir, abusos de menores, de niños, y no de niños, abusos en definitiva, pero sobre todo los niños, claro, es que es un tema de una gravedad extrema. Y muchísimas cosas más, sicarios, asesinos a sueldo, terroristas, en fin, es que la lista es interminable, son algunos, sí, solamente algunos ejemplos, ¿no? Pertenecen y ocupan y practican la oscuridad, el mal. Exactamente, pero hay un tema, o un asunto, o un hecho, porque sí, es tema, es asunto, pero es un hecho, y yo en conciencia no me puedo callar y no plantearlo, aunque sea brevemente, y preguntarte tu opinión. A mí, la única vez, no voy a decir ni cuándo ni dónde, la única vez que se me ha censurado un programa fue hace muchos años. Despejo dudas, no fue en Radio Nacional de España, ni muchísimo menos. En ningún medio nacional, no, se sorprenderían ustedes. Fue un programa que hice con un compañero, hoy en día también conocido, que no voy a mencionar, lógicamente. Y llegó el que mandaba y dijo: este programa no se emite. ¿Saben ustedes, sabes, Juan Carlos, qué tema era? El aborto. Ah, claro. El aborto. El aborto. En contra del aborto. Es decir, no estábamos a favor, sino todo lo contrario. En contra. En contra del aborto. Es la única vez, la única, en 27 años de profesión que llevo, que se me ha dicho el superior, se me ha dicho: este programa no va, no se emite. Por lo demás, jamás, nunca en la vida, nadie, en ningún sitio, me ha dicho: no, esto no va, porque has dicho esto. Nunca, en ningún sitio. Y vuelvo a decir que hace muchísimo tiempo de eso. Yo te quiero preguntar cuál es tu opinión. Es decir, no te voy a preguntar ¿qué opinas sobre el aborto? Porque es un tema para hacer, desde luego, un debate. Y es un tema tabú, evidentemente, en los medios de comunicación. Yo no digo que no se haya hablado, que se ha hablado. pero como que es un tema que no se quiere tocar, ¿eh? No vaya a ser que piensen esto si estoy a favor, o que piensen lo otro si estoy en contra. Esto hay que decir las cosas como creemos que son. Igual que hay otros temas que son tabúes, porque los hay, el tema del aborto es un tema que no se suele tocar mucho, por no decir que casi no se toca. ¿Cuál es la pregunta para mí, Santiago? La primera pregunta es si para ti es un tema tabú. Esa es la primera pregunta. No tendría por qué serlo, Santiago. ¿Por qué? No, porque, en fin... Bueno, perdona un momento, perdona, Juan Carlos. La primera es... ¿Es un tema tabú en nuestra sociedad hoy en día? Sí, por desgracia, sí. Vale. Pero debido a la religión, las creencias religiosas, los intereses, por supuesto... Bueno, pero no solamente por las creencias religiosas, ¿eh? Creo, te pregunto. Y por política. Bueno, aparte. Simple, por una cuestión moral o ética, Juan Carlos. Es que este tema, si es tabú, porque lo es... Hombre, que lo es, ya lo creo que lo es. A la religión y a la política. Primero. Pero, ¿y al ser humano como ente viviente? Sí, hablo filosóficamente, como ente viviente. Que existe y que es. Que no es lo mismo. Es un tema tabú. ¿Tú opinas lo mismo? No, no lo sé. Creo que sí, ¿no? Hoy en día sigue siendo un tema tabú. Tema tabú. Sí, pero es un tema tabú como lo ha sido para los pobres de a pie y, sin embargo, los de arriba, las más altas jerarquías, pues se podían permitirse el lujo entre ellos, ¿no? Pero la gente que vamos de a pie, pues necesitamos opinar, saber, creer esto o lo otro, y no se nos explica, o se hace mal, se explica mal, y entonces sabemos lo que ellos quieren que sepamos y punto, y lo demás pues lo ocultan, sus trapos sucios lo van a ocultar. Si este tema del aborto es tabú hoy en día, como lo pueden ser otros, es también por el interés que se tiene de que no se sepa. Es decir, la información, Santiago, sí, es poder. La información es poder, sí. Exactamente, es poder. Entonces, si tú tienes información, en principio, si está documentado, en principio, ningún tema tiene por qué ser tabú. Sí, pero aquí yo te hago es un debate, lo que estamos manteniendo. Yo aquí te hago una mínima apreciación. La información es poder. Pero mira, yo conozco algún caso, y seguro que nuestros oyentes también, de personas muy cultas, muy bien informadas, y que han abortado. Y no una vez. Ah, sí, claro. O sea, no me diga usted que no sabe lo que está haciendo, porque usted sabe perfectamente lo que está haciendo. Ya, pero eso no va a salir a la luz, Santiago. Tenlo en cuenta. Bueno, depende del... Bueno, a la luz. ¿A qué te refieres? ¿En los periódicos? Sí, que no, que no. ¿Va a salir que la vecina de enfrente ha abortado? Pues evidentemente no. Sí, no. Se sabe que ha abortado o ha hecho otra cosa mala. La gente de a pie... Pero fíjate, dices cosa mala, para, sí. Pero es que para muchas personas el aborto no es una cosa mala. Ya. Claro. Que también, pero para muchas personas el aborto es libre, están a favor de ellos, pues, muchas veces por política o por represión. No es ni más ni menos que eso, Santiago. Entonces, como tú dices, si tú en un programa tratas este tema tanto a favor como en contra, si estás a favor del aborto, te van a llamar abortista, rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si estás en contra, te van a llamar católico, te van a llamar beato, te van a llamar facha de derechas. ¿Sabes lo que te digo? No entiendo, o sea, sí, pero que no entiendo esa estupidez tan supina, tan sin... tan sin sentido, porque la estupidez puede tener sentido, pero es que en este caso la estupidez, en este sentido, no tiene sentido. Es un sinsentido. ¿Qué sentido tiene que esto es cerrarse en esa estupidez? Entonces, cuando esto ocurre, ya no es estupidez, es necedad. O sea, que el que está, sí, el que es, tú has dicho, el que es rojo, aborta. Exacto. Y no pasa nada. Y el que es de derechas, no aborta. Pero qué estupidez tan enorme, pero qué tontería. Sí, sí, verdad, Santiago, pues es así. Es así. Sí. Y no uno ni dos casos, no muchos. Sí, hay un caso, mira, hablando de casos, hay un caso que a mí impactó muchísimo hace unos años. Estaban los padres a los pies de la cama de su hijo. Y este tuvo una experiencia cercana a la muerte porque el niño se estaba muriendo. Y fue declarado clínicamente muerto. Este es un caso de verdad que me impactó muchísimo. Hablamos de un niño. Tuvo una ECM. Lo estoy resumiendo muchísimo. Algún día localizaré la fuente y lo contaremos de pe a pa. Bueno, pues al volver, y ya cuando fue reanimado y recuperado y pudo hablar y se encontraba ya en condiciones más o menos medianamente normales, el niño les dice a sus padres, concretamente a la madre, me acuerdo que era concretamente, más que a su padre, era la madre. ¿Ah? He estado con mi hermanito. Tócate las narices. ¿Saben ustedes quién era el hermanito, no? Sí. El hermanito era un aborto. El alma de un niño que iba a nacer y se produjo el aborto. Y el niño, que estaba clínicamente muerto, se encontró, si eso es el más allá, con el alma del niño que iba a encarnar en ese bebé. Ajá. ¿Qué tal por ahí? ¿Qué decimos? Claro. A ver, ¿qué decimos ante esto? No, es que preferimos no decir, es mejor tapar. No, pero es que hay que decirlo, Juan Carlos, es que las cosas... Esto es peligroso. Es peligroso hablar de ciertos temas, es peligroso para mucha gente, no sea que se les vaya a venir abajo el kiosco, lo que ellos han montado. Peligroso, ¿por qué? Será para ellos peligroso. Sí. Yo he hablado hoy del aborto y en otros programas. Tú dices que es peligroso porque si les viene abajo el chiringuito, has dicho, en una expresión coloquial que todos entendemos. Que montan de, bueno, pues la dialéctica, las doctrinas, las ideas políticas. Es decir, no tienen en cuenta en general la religión y la política, tal y como está montada por las personas, no tienen en cuenta a las personas. Sí, ojo, pero a ver, la religión, si te refieres al cristianismo, el aborto es un pecado mortal y gravísimo. Eso para la religión, ¿eh? Yo me hago eco, no estoy ahora mismo dando mi opinión, que creo que está clara. Y ustedes ya me conocen. El que esté a favor me parece muy bien, y el que esté en contra también me parece muy bien. Pero, o sea, yo digo lo que pienso, y lo digo desde la humildad, pero con el corazón en la mano. La religión, en este punto, es clarísima. El aborto es un pecado mortal, gravísimo. Y ya está. No hay más. Pero es que, te vuelvo a decir lo mismo, es que no tienen en cuenta las circunstancias personales de por qué esa persona, esa mujer, ha tenido que abortar. Mira, Juan Carlos, yo te voy a decir una cosa, y perdónenme a lo mejor mi vehemencia, salvo, como he dicho en algún programa, salvo que, por ejemplo, salvo casos como violación, que el niño venga mal, que corra peligro, que la madre corra peligro. Eso ya en cada familia y con el médico correspondiente o el equipo de médicos que se tome una decisión. Pero una niña, que conozco un caso que comenté, no voy a decir en qué parte de España, con 12 años, Juan Carlos, 12 años, señores, 12 años, que yo con 12 años estaba jugando a las chapas y a las canicas. Sí, yo también. Ya, ese caso de una niña de 12 años, ya tiene relaciones sexuales. No hablamos de un besito, no. Y ya se aborta, ¿eh? Con edades que dices, pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un sinsentido. Bueno, es que aparte de ser un sinsentido, voy más allá. Es decir, qué respeto por la vida. Mira, pues te digo, Juan Carlos, salvo esos casos que he mencionado y seguramente otros, pero que pueden tener cierta justificación o una justificación médica, o bien si ha sido una violación, creo que idiotas no somos. Es decir, entendemos que una mujer que ha sido violada y que queda embarazada por esa violación, cuidado, es un caso especialísimo, vale, pero estamos hablando de otra cosa, Juan Carlos. Y estamos en el tema porque esto tiene su repercusión después de la muerte. Es decir, mira, guapo y guapa, ¿eh? Y aquí ninguno, ni tú ni yo, ni los oyentes, salvo que haya alguno o alguna, ni somos santos, ni beatos, ni venerables. Todos hemos pasado por ahí. Mira, si te vas a acostar con tu novia o con tu novio, ¿eh? Y nos aplicamos el cuento también nosotros mismos, bueno, pues que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Por supuesto, la religión te dice no, solamente se puede, como dijimos en el programa dedicado al sexo, si es pecado, si no, en fin, solamente para procrear. Eso es lo que dice la religión. Sí, claro. Solamente para procrear. Católicos o gente de esa religión, claro. Bueno, hablo del cristianismo en general, no solamente el catolicismo. Claro. El preservativo prohibido. O sea, vamos, o sea, el preservativo prohibidísimo. Sí, claro. Entonces, solamente relaciones sexuales para procrear. Eso es lo que dice la religión. Y ya en su momento, en un programa de no hace mucho que lo pueden encontrar en el podcast, hablamos largo y tendido sobre este tema. Mire, usted se ha quedado embarazada y usted, al chico, ha dejado usted embarazada a esta chica. Mire, si no hay esas circunstancias que he dicho, apechurden ustedes. ¿Ya está? Claro. Yo es lo que le diría a mi hijo, ¿eh? No tengo hijos, de momento. Es que si... Yo es lo que le diría a mi hijo. O sea, tú has hecho esto. Tú no eres tonto. Tú sabías lo que hacías. Y la chica también, ¿no? Sí. Bueno, pues... apechugar ahora con lo que habéis hecho. Porque ya sabías. Que hay que ser hombre y mujer para todo. Juan Carlos, habla tú un poco sobre el tema, que tengo una ola de calor, porque es un tema, igual que el tema de la... No, pero este es más. El tema de las penas eternas, pero este no. Este me enciende todavía más. ¿Eh? Porque hablamos de vida. Vida. Cuando ya... No, es que tiene 2 semanas, tiene... Bueno, no digamos ya 1 mes o 2 meses, bueno, ya y ya no hablemos de mayor tiempo de gestación. Todos hemos visto, o casi todos, fotos de cómo cuando el... Mira, en fin, meten para los instrumentos, ¿no? Para quitar al feto, cómo el feto se encoge, no sufre. Claro. Miren, de verdad. No, creo. Si yo sé las consecuencias que puede tener eso, y eso se llama sexo, que no digo que sea pecado. Yo no estoy hablando de pecado o no pecado. Ni estoy hablando del preservativo sí o preservativo no. Estoy hablando de un hecho. Si eso ocurre, y estás, tanto tú como la chica, en plenas facultades, sabéis lo que hacéis, no queda otra. Es decir, no vale medias tintas. Esta es mi opinión. Puedo ser crucificado por unos y no me hacen falta aplausos, pero bueno, aplausos por... Crucificado por uno y linchado por otro, Santiago. No, hombre, o crucificado o linchado, no me van a hacer las dos cosas. Quiero decir, o crucificado o aplaudido. Pero no necesito ni que me crucifiquen ni que me aplaudan. Es mi opinión, sencillamente. Bueno, pues ahora te toca mojarte a ti, Juan Carlos. Lo siento. ¿Mi opinión acerca de ese tema? Sí, pero di lo que piensas. Quiero decir, tú te acuestas este fin de semana que viene, te acuestas con una chica, ¿no? Sí. Vamos a suponer. Sí. Y la dejas embarazada. Ajá. Y se queda embarazada. Y, en fin, se puede decir, no, es que habíamos bebido mucho, es que no sé qué. Mire, no me cuente, como decía Pedro Esteban, que no me cuentes batallas. Que se ve que no va a la historia. Claro. ¿Cuál es tu postura, Juan Carlos? Yo, para las entrevistas, soy muy directo. Lo siento. Y... Sí, sí. Yo plenamente contigo. Es decir, si eres hombre o mujer para, en fin, para tener relaciones íntimas y sexuales con otra persona, lo eres para aceptar y para ponerte en el lugar de las consecuencias y decir, a por ello. Y si no, pues no lo hagas, sencillamente, o toma medidas, preservativo, píldora, lo que haga falta, que también hay píldora masculina. Ahora se está probando. Bueno, pero ahí yo tengo que decir, es decir, tú dices lo que dices, cada uno dice lo que dice. Yo lo que digo es que hay un médico, dentro de los médicos hay una especialidad, que es ginecología, y por otra parte, los urólogos. Entonces, bueno, pues, tú hablas de medidas. Bueno, pues, vuelvo a repetir que desde la religión, es un pecado mortal. Sí, sí, claro, pero es que ese es ser mojigato, ¿vale? Poco informado. Es decir, se puede estar en contra del aborto, como probablemente estemos tú y yo, y lo digo abiertamente. No, probablemente no. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Sí, yo también. Y considero que hay circunstancias, y ya te cedo la palabra para que te explayes lo que quieras, violación, niño que viene en malas condiciones, que corre peligro, o la madre, en fin, eso es una parte, pero si las cosas son, por decirlo así, normales, es de lo que estamos hablando. Juan Carlos, suya es la palabra. Bueno, a ver, una cosa es nuestro mundo conocido, lo que llamaríamos el primer mundo, y otra, muy distinta, son las sociedades donde tienen menos medios y menos información acerca de este asunto. Entonces, claro, cuando vemos en un país que esté subdesarrollado o que no esté suficientemente desarrollado y vemos a las chicas que han sido, en fin, violadas o han tenido relaciones sin saber, ¿qué hacen? Claro, porque son pobres, no pueden mantener a esos niños. Otra cosa es aquí, en nuestro primer mundo, llamado primer mundo, nuestra sociedad, la europea, la occidental. ¿Eh? Esas son dos cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, es que me estás hablando, Juan Carlos, y muy bien mencionado, de algo excepcional. Es decir, ese algo excepcional, por desgracia, no es tan excepcional. Es que no, pero es que sí. Es donde la gente mantiene relaciones y entonces a lo mejor son hijos deseados, no pueden mantenerlos, ¿y qué hacen? ¿Qué hacen con ellos? ¿Qué hacen si no abortan? Claro. Bueno, ahí hay alternativas, ¿eh? No es el tema de hoy monográfico, pero lo haremos. Hay alternativas. Bueno, mire, se ha quedado embarazada, ¿no? Y vamos a seguir adelante con el parto, pero no tenemos medios para mantener al niño. No, mira, Juan Carlos, de verdad, hoy en día hay... Hablo, evidentemente, no estoy hablando de países pobres, no. Lo siguiente, por ejemplo, en África, no. Estoy hablando de países en Occidente, en Europa. Hay alternativas, Yo no voy a entrar en cuáles hay porque no es el tema de hoy, ya lo haremos. Pero, no, es que no podemos mantener al niño, entonces abortamos. Pero si no abortan y ese niño tiene que ser mantenido, tiene que ser adelante, ¿qué se hace? Bueno, se hará lo que se tenga que hacer, lo que se decide hacer, lo mejor para el niño, para su desarrollo, para su alimentación, para que crezca sano, fuerte, educado, su educación, su formación. Es que pero entonces, yo creo que la solución no es abortar. Evidentemente, ya. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, no es abortar, pero entonces en muchos casos, por fortuna, bastantes, cientos, el mundo tendría que estar lleno de orfanatos. Y el más allá de almas que quieren ocupar un cuerpo y que sí. y que se les corta el paso, que es a dónde voy, que es la temática del programa, aunque es un programa de humanidades, el nuestro en realidad. Y esto, es decir, es que cabe dentro del programa perfectamente. Y el más allá está lleno también de niños. Sí que tengo estadísticas por aquí, que tengo un montón de papeles. Ahora mismo no los tengo localizados. Miles de abortos, Juan Carlos. Y queridos amigos. Entonces, tú me dices, no, el mundo estaría lleno de orfanatos. Sí, y el más allá, si existe... Yo tengo la convicción plena de almas que han sido frustradas porque iban a encarnar, no digo reencarnar ya, iban a encarnar en un cuerpo de un bebé. O, porque claro, esta es otra, ¿cuándo se introduce el alma en el embrión, en el feto? ¿Cuándo? Algunos creen que en el cuarto mes. Bueno. Yo no voy a entrar ahí ahora porque no es el tema. Ya abordaremos el asunto con mucho tiempo en un aula virtual, pero yo te digo eso, que en el más allá, determinados casos, que he contado uno, por determinados casos, hay almas, sí, espíritus. Pero es que yo iba a encarnar, sí, por comunicaciones, por diferentes vías, pero... Los que iban a ser mis padres, pues decidieron que no. Yo no sé si te acuerdas de una persona que tiene esa facultad de desdoblarse, son poquísimas en el mundo, sí, en el mundo, son muy pocas, experiencias extracorpóreas, vaya, lo que se llama esotéricamente viaje astral. Y una vez me decía, en un paseo por el campo con otras personas, me decía, no te puedes ni imaginar, claro, aquí se puede querer o no, yo cuento lo que me dijo, no te puedes imaginar, ¿no? Exactamente, mira cómo lo recuerdas, te lo conté, la cantidad de almas que hay esperando su turno para que se den las circunstancias apropiadas para ocupar un cuerpo en la materia, para venir a este mundo, claro, o sea, es que aquí confluyen dos cosas. Una es la parte ética, moral, y la ya, yo no entro personalmente en religión ni en política, yo no entro ahí, yo hablo de ética y de moral. Y por otra parte está el punto de vista de la parapsicología, las manifestaciones, las comunicaciones, el más allá, etcétera. Y tengo que decir que en esta tertulia ahora mismo, en este punto, en este debate, sí que percibo, pero no entre tú y yo ya, en general, al hablar del tema, que por supuesto, como hemos dicho al principio, al iniciar este punto, es un tema tabú. Es decir, es difícil, fuera de la religión, que dice tajantemente que no, que está en contra totalmente, que está prohibido, es decir, que es un pecado gravísimo el abortar. No, es que incluso los seres humanos de aquí, que no somos que no formamos parte de una jerarquía, o que no enseñamos el magisterio, en este caso, pues de la Iglesia Católica o de los protestantes, no, tú no eres un pastor protestante, yo tampoco, no, pero es que somos seres humanos que formamos parte de una sociedad y que tenemos que comprometernos, sí o no. Lo que no se puede es escurrir el bulto. Ya está. No hablo de ese tema. Paso palabra. No, mire, paso palabra no. No, es que es mi derecho guardar silencio. Bueno, pues mire, el que calla, otorga. Ya está. Yo, en fin, quizás es que, Juan Carlos, no lo sé. Yo creo que tú has sido claro. A lo mejor yo he sido un poco más claro todavía, no lo sé. Es posible, bueno, no lo sé, pero cuando se plantea un tema, pero no en un micrófono como ahora, no, en una cena, en una comida, en un café, y la persona pues no contesta, se va por las ramas, como se suele decir, por los cerros de Úbeda, no me está usted contestando al tema, no me está usted dando su opinión. No, es espinoso, un campo minado. Bueno, pero si es que el hecho de que sea espinoso, Juan Carlos, precisamente porque es espinoso, hay que hablarlo y hay que plantearlo para que entre todos pensemos. Porque, claro, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, o mejor dicho, el espermatozoide fecunda el óvulo, eso es vida. Te pregunto. Ya hay vida. Eso es vida, ¿no? Sí. ¿Y el cortar una vida cómo se llama? Asesinato, crimen. Está muy claro. Si es vida, que lo es, el cortar deliberadamente, no porque sea un aborto espontáneo, por la razón que sea. No. Cuando se quiere abortar y hay voluntad de abortar, se corta una vida en una fase más desarrollada o menos desarrollada. Se corta una vida. Y el cortar una vida, ¿qué es? Crimen. Ya está. Es que es un planteamiento que incluso se puede decir filosóficamente lógico formal. Ya está. Es así de claro. Es de cajón, como se dice coloquialmente. Es algo que es de cajón. Entonces, cuando se pasa a ese otro lado, la persona, ojo, no solamente la chica, incluso mujeres y chicos y hombres adultos ya, es decir, los que han participado, y dentro de esto pues en fin, no solamente está la pareja o el hombre y la mujer, o el chico y la chica. En un aborto intervienen más personas. Sí. Bueno, pues precisamente mi opinión es que en el otro lado no son precisamente por Dios, precisamente con una sonrisa, por ser muy diplomático. Ya está. Me lo imagino. Juan Carlos, vamos a pasar a otro asunto, si te parece bien. Sí, adelante. Mira, hay algo que, por favor, tengan ustedes la opinión, faltaría más, que quieran. Evidentemente faltaría más. Nosotros decimos lo que pensamos y que cada uno opine lo que quiera opinar. El que esté a favor del aborto, él sabrá o ella sabrá. Y el que esté en contra, él sabrá o ella sabrá. Cada uno tiene derecho, faltaría más, a pensar lo que quiera pensar. Pero nosotros también tenemos derecho a decir lo que pensamos, con respeto, pero decirlo. Porque el callarlo, en mi caso hablo de mí, sería omisión. Omisión. Y como voy a pasar por la revisión de la vida, ese ser luminoso que me trae desde hace años, me trae a mal traer porque no sé quién es, lo que tengo claro es que no es Dios. Dios no es. Dios está muy por encima de ese ser luminoso. Pero sí dicen los testigos, Juan Carlos, que es maravilloso ese ser luminoso, lo que llaman la luz. Bueno, sí, así parece. Pero no es una luz, es un ser. Lo que no quiero es morirme y que el ser luminoso me diga: tú fuiste a la vida con una serie de tareas, entre ellas quizás una de las más importantes o la más importante, hablar de todas estas cosas. Esto se te encomendó y aquella noche en aquel programa te callaste, pasó por tu mente, lo tenías apuntado y no hablaste de ello, te callaste y no avisaste a otras personas que te estaban escuchando, de que eso al Padre, sí, al Padre, a Dios, le disgusta profundamente. No digo enfada, disgusta, entristece. Dios tiene sentimientos, señores. No se equivoquen más de uno, Una cosa es que Dios sea inmutable en su esencia, es decir, que no puede cambiar. Y otra cosa es que Dios sea un trozo de hormigón armado y que no participe en nada de los sufrimientos y alegrías de los humanos. Sería un monstruo de Dios. Dios llora con usted y ríe con usted y conmigo y con todos. Y yo digo aquí esta noche que cuando alguien aborta, Dios se entristece profundamente. Porque si él ha permitido que ese espermatozoide fecunde el óvulo y se dé la vida, y que esa vida salga adelante, y que de una manera voluntaria, por supuesto, sin contar con Dios, porque si se cuenta con Dios no se aborta, salvo en casos que ya he dicho muy especiales. Yo les aseguro que a Dios eso no le agrada en absoluto. Igual que en el tema del suicidio. Le disgusta profundamente. Le entristece. Le duele a Dios. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¡A Dios! Es que Dios tiene corazón también. Imagínense, si nosotros tenemos corazón y nos dan un disgusto y sufrimos y lloramos, imagínense todo un Dios. Bueno, pues Dios se entristece. Y ahora ya, que cada uno piense lo que quiera. Juan Carlos. Sí. Cosas sin resolver. Imaginemos, por ejemplo, estamos, una persona está. Dios no lo quiera, pero es que ocurre. ¿Por qué ocurre? Nos metemos ahí, hacemos un programa de 28 horas o de 30. ¿Por qué unos sí y otros no? y esa persona, por lo que sea, cae fulminada y muere. Pero es que le han quedado una serie de asuntos por resolver. Es decir, dejaron algo, que puede ser una cosa, varias cosas, sin resolver, y no se van. Es decir, se tienen que manifestar a través de sueños, a través de aparición, incluso espontáneamente psicofonía, diferentes medios o métodos, que no se deben provocar, ojo, no estoy diciendo que se grabe psicofonía invocando a alguien, pero puede ser que se grabe en una sesión después, incluso a lo mejor de meses, y aparezca una voz, que es la del difunto o difunta. Esto ata a la persona, mejor dicho, al alma, ¿no?, de ese difunto, Juan Carlos. ¿Cuál es tu opinión? No es lo corriente. ¿No es lo corriente? ¿A qué te refieres? No, que se produzcan estos casos de alguien que ha fallecido. Sí. Sin haber resuelto una serie de cosas, no todos se manifiestan. No todos. Los casos, claro. Sí, lo he dicho antes. No estabas tú en línea, pero sí lo he dicho. Que, claro, el por qué, ¿no? El por qué unos sí se pueden manifestar o se manifiestan y otros no. ¿Qué queremos saber? Saber más que Dios. Claro, es que ahí no podemos entrar. No podemos entrar. Si bien tiene su justificación y tiene su explicación, pero ya les he dicho a los oyentes que me permitan que, al menos por hoy, y al no ser un aula virtual dedicada específicamente a este asunto, lo explicaré detalladamente en un futuro programa de mayor extensión. También, Juan Carlos, personas que fallecen y que están tremendamente apegadas a una persona que se queda aquí, en la vida material, viva. Sí. Por ejemplo, enamorados. Claro, el amor es un lazo tremendo. Mucho. Que ata, en el buen sentido, pero vamos... Iba a decir una correa, no, una correa no. Es muchísimo más poderosa. ¿Puede haber, en tu opinión, Juan Carlos, almas de fallecidos, fallecidas, que están tan apegadas a una persona, a una, o a lo mejor a varias, que no se pueden marchar al otro lado porque no soportan la ausencia de... En este caso, de los vivos? Es que, claro, le damos la vuelta al calcetín. Sí, claro, es verdad. Es decir, sí. Pensamos, los vivos echamos de menos a los que se han ido. Pero, ojo, los que se han ido, si ya trascienden, aunque puedan venir puntualmente, pero dejan de vernos también. ¿Cuál es tu opinión, Juan Carlos? Pues que hay muchos, seguro que hay muchos casos. Muchos, sin resolver de personas que se han quedado aquí en la tierra por amor a otras, ¿no? Llámese parejas. Bueno, ahí tenemos Ghost, la película. Ay, sí, basada en testimonios reales. Bueno, sí, sí. Cuando estén aquí por apego a una persona, desde allí le indicarán, bueno, pues tendrás que quedarte en la tierra. Pero no solamente porque estás apegado a una persona o algo, sino para que aprendas, para que veas, para que sientas. Y una vez cumplido esa misión, ese aprendizaje, pues se supone que se van. Este punto es muy importante, porque has dicho algo muy importante, Juan, y es que pensamos que pasamos al otro lado y que ya allí, en lo que llamamos más allá, es decir, fuera del cuerpo ya, que no evolucionamos. ¿No es verdad? Sí, sí evolucionamos. Lo que pasa es que unos van más deprisa que otros. Claro, depende de... Cada persona es un mundo. Y no te digo ya cada espíritu. Lógicamente, claro... hablando así en términos, vamos a decir, espíritas, ocultistas o tal, en cada dimensión o densidad o como quiera que se llame eso, se van a juntar espíritus, seres de parecida evolución. Claro. De ahí que a lo mejor, por ejemplo, los budistas, practican, Juan Carlos, el desapego muchísimo. Muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿por qué? Pues porque el apego ata y hace sufrir, incluso hasta el deseo de no desear. Fíjate lo que te digo. Eso está está las enseñanzas de Buda. Sí, claro, pero es que son clarísimas y tan sencillas. Claro. Cuando dice, ni siquiera les dice a sus discípulos, que también los tenía igual que Cristo, ni siquiera tengáis el deseo de alcanzar el nirvana, la iluminación. Claro. Hasta ese punto, Juan. Hasta ese punto. Porque entonces, si no alcanzas el nirvana y lo estás deseando con todas tus fuerzas, sufres. Y mucho. Dentro del perfecto. Sí. No lo eres. Ves pasito a pasito en el presente y entonces alcanzarás. Y como le dijo un maestro de artes marciales, Bruce Lee, dice, aquí tienes el dedo que apunta hacia tu destino, pero si te fijas en el dedo, perderás la gloria celestial. ¿Comprende, Santiago? Interesante. Sí, ya lo creo. Sí, claro, sí. Claro. Sí. Claro, no te apegues a nada. Sí, sí. Puedes escoger todo, pero quédate con lo que mejor te vaya para ti, si es para bien. Incluso fíjate, aquellos que desean estar en la luz ya, incluso en la tierra, y no pueden. ¿Por qué? Pues por obligación, por principios morales, social, personales, qué sé yo, Santiago, es que hay montones de motivos. Pero en las religiones, incluso doctrinas espirituales, es verdad que se recomienda el desapego de las cosas materiales, ¿no? Sí. Esto es verdad. No solamente... Sí. Lo recomienda, no obliga. Bueno, en el budismo no voy a decir que obligue, pero es yo diría que la piedra angular, es decir, suprime el deseo, es decir, el enemigo en el budismo, por sintetizar, es el deseo. Sí, claro, la mara, la ilusión. Y el deseo provoca sufrimiento. Claro. Por tanto, suprime el deseo y dejarás de sufrir. Es así de sencillo. Uh-huh. Y el estar... Sí. Estás obsesionado con suprimir ese deseo, porque entonces el deseo te puede. Exactamente. Lo que pasa que es que era lo que decía también este maestro de artes marciales, la acción en la no acción. Sí, claro, es decir, dejarse llevar, fluir en la corriente de la vida y no quedarse parado. Lo que pasa es que es muy fácil hablar. Pienso. Claro. Actuar. Después de hablar, actuar. Actuar, pero situándonos en esa persona que ha fallecido y que ha dejado o bien a una mujer, a su mujer, con hijos, por ejemplo, explícale tú a ese fallecido. En la primera fase, sabemos que después por las comunicaciones y esos supuestos contactos con el más allá, que después ya poco a poco se va acostumbrando y las cosas de aquí, desde allí, las ve de una forma diferente. Las va viendo poco a poco de una forma diferente. Pero en esa primera fase, si tú estás, y pongo este ejemplo, muy enamorado de una persona y falleces, tú estás viendo a esa chica o a ese chico o a ese mujer, a esa mujer o a ese hombre, pero él o ella no te está viendo a ti, ni te está escuchando, ni te está percibiendo, ni te está tocando, y viceversa, salvo que tengas permiso para ello, lo cual provoca una posible frustración en el difunto, ¿no?, que se ha marchado. Sin duda alguna. Claro, claro. Juan Carlos, punto también, tristemente, nuestro mundo hoy en día, que se da con mucha frecuencia, los que son conscientes de cuando se mueren o cuando pasan a ese otro lado, de sus malísimas obras. Hablo de las personas, yo no entro a juzgar ni a condenar porque no soy nadie. Opiniones, cada uno la suya, pero la vida de una persona que no se ha caracterizado precisamente por la virtud, que ha cometido actos estelando de cosas muy graves y que se resisten, Juan Carlos, a ir a la luz. Sí, porque hay algo que les mueve a no ir a quedarse. Sus propios deseos no convertidos, sus ideas no puestas en práctica. Sí, pero hay algo más, que por supuesto lo que tú has dicho también. Pero es que saben, Juan Carlos, saben que si van a la luz van a ver su vida y en fin, pues de alguna forma dicho coloquialmente, les van a leer la cartilla, o uno mismo se va a leer la cartilla, ¿no?, viendo lo que ha hecho. Realmente, ellos te enseñan, no es que te lean la cartilla, es decir, te muestran, ¿no?, como digo yo, el Super 8, la película. Sí. Entonces, si en el otro lado tienes un mínimo de visión, dirás, vaya, pues sí, lleva razón. Me ayudan a pensar. No es que te lean la cartilla, a ver, no son jueces, son vigilantes, por así decirlo, ¿no? Entonces te ayudan a serlo a ti. A decir, pues toma conciencia, mira, examina. Uh-huh. Y di si tú puedes estar aquí, tienes que ir a un mundo más abajo, o puedes seguir adelante. Claro. Sí, sí. Pero que estas almas, estos espíritus, estas personas, no quieren ir a la luz. Y por eso, claro, se bebidos en sus propios deseos e ideas. Sí. Concebidos y muchos de ellos no realizados. Uh-huh. No parados. Y claro, que estarían sí, en su propia o en su propia zona gris, como diría yo. ¿Y qué decir de los que no entienden, que es otro punto lo que les pasa, Juan? Sí. ¿Tú crees que hay personas que fallecen y que no saben lo que les sucede, lo que les está sucediendo? Pues yo intuyo que sí. ¿Por qué? Porque en vida pues han tenido mucho apego a lo físico. Y han tenido mucho miedo a la muerte física, y claro, también ante lo desconocido, ¿qué puedes hacer? Uh-huh. Pero es temporal, claro. Es temporal. Sí, claro, todo es temporal. También hay otro caso, otra posibilidad que se puede dar, que son los que deciden seguir entre nosotros. Yo recuerdo en un libro que tú tienes también, de François Brun, Los muertos nos hablan. Sí, señor. Muy bueno, por cierto. Lo recomiendo. ¿A que sí? ¿A que es un libro magnífico? Sí, sí, sí. Y su escritor es un sacerdote. ¿Jesuita? Creo que sí. Jesuita, sí, sí. Sacerdote. Especializado concretamente, sobre todo, en transcomunicación instrumental. Ajá. En TCI. Pues en ese libro explica el caso de un médium visual que entra en, estamos hablando de hace ya tiempo, que entra en una tasca, ¿no? Lo que es, bueno, antiguamente un mesón, en fin, un sitio donde se bebe, donde, en fin, y se da cuenta de que, así, literalmente, en la chepa, lo que algunos actualmente siguen empleando ese término, es decir, te están, lo llevas encima, están viviendo, yo no sé tú qué opinas, Juan, están viviendo y bebiendo, en este caso que estoy contando de ese libro, a través de la persona que está viva, está incorporado el espíritu del fallecido o de la fallecida. Sí, sí, beben y comen a través de él lo que no han podido hacer del todo en su vida física. Hay unas, de alguna forma se están alimentando todavía de esos seres vivientes. Pero porque, claro, porque hay un apego todavía a lo material que de una u otra forma es únicamente a través de la incorporación, que es un fenómeno que está contemplado en parapsicología, a través del fenómeno de incorporación a un vivo, es una forma de entrar en contacto de nuevo con el mundo material y lo que se siente de nuevo viviendo en un cuerpo material. Aquí entraríamos en los casos de, por ejemplo, posesiones, no de demonios, posesiones de difuntos, incluso influencias. Esto de las influencias es otra historia, pero sobre todo las incorporaciones que son transitorias, en las que un difunto se incorpora a la persona, siempre estamos en hipótesis, se incorpora a la persona para sentir el qué, pues para sentir el vino, por ejemplo, el alcohol, la comida, el sexo, en fin, es que esto aparece en la fenomenología paranormal, no es algo nuevo. Sí. Sí, este es típico. Muchos. Sí. La razón de todos los sufrimientos, desidia, frustraciones, etcétera, se reduce básicamente al apego. Ni más ni menos. Quizás. Y no busquemos más. Es una de las enseñanzas, ¿no? Quizás del programa de hoy, ¿no? Una de ellas. Sí. Sí. Y en muchos aspectos la religión budista y la cristiana tienen paralelismo. Ya lo creo. Bastantes. ¿Tú te acuerdas de un libro? ¿Se acuerdan ustedes, Juan Carlos, de un libro de hace ya unos años, hace ya unos cuantos años? Jesús y Buda. Sí. En una parte era una frase, sentencia de Jesús, y en la otra parte, en la otra hoja, Buda con otras palabras diciendo exactamente lo mismo o viceversa. Sí. Es un libro que yo guardo por aquí, efectivamente. Juan, tú has conocido personas de todo tipo de creencias, ¿no? O bueno, es una mejor. Sí. Sí, todos. ¿A quién has conocido, básicamente? Bueno, pues básicamente por la sociedad en que he vivido, pues sobre todo a cristianos, protestantes, católicos, ateos, no creyentes, incluso algún judío, musulmanes, ortodoxos no. Y bueno, pues cada uno tiene su... ¿Y sectas? ¿Alguna secta, Juan Carlos? ¿Alguna secta? Sí, me he encontrado con miembros de alguna secta, ¿no?, que te quieren captar. Sí, pero no, gracias a Dios, no, bueno, se me ha dado la sabiduría, el conocimiento o la entendedera suficiente como para no, como para no caer. Incluso una persona que estuvo en una secta me llegó a decir que yo sería un líder estupendo en esa secta. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Sí. ¿Por qué? Porque como nos conocíamos de hace tiempo y estuvimos hablando, me dijo, pues tú serías un líder en donde yo estuve. Y dice, ah, bueno, pero no lo soy. ¿Y no le preguntaste por qué? ¿Por qué te dijo aquello? Pues no. Fue así sin más. Bueno, el caso es que te lo dijo, ¿no? Y ya está. Pues muchas gracias por alabar o por reconocer mi sabiduría, pero la estaría empleando en un fin malvado, que es alienar y desposeer a las personas de sí mismas. Claro. Sí. Te planteaba esta pregunta porque recuerdo, y después se ha repetido, pero en otro tipo de personas o con otro tipo de personas y en otras religiones, pero recuerdo a alguien que tú también conoces, cuyo nombre no vamos a decir, que vive muy lejos de aquí, por entonces evangélico. Digo por entonces porque fue varias cosas o perteneció a varias religiones, sí, ¿no? A varias confesiones. Exactamente. Y hablando una noche, me parece que estabas tú presente, hace ya muchos años también, una noche hablando de todo esto, dijo, no, es que San Pablo dice, y después de la muerte, el juicio. Bueno, pues ya estamos viendo que desde el punto de vista de la fenomenología paranormal, no es así, no es así. Entonces, la respuesta que te dan, que nos dio y que dan actualmente, es que todo esto, esta fenomenología paranormal, si no en su totalidad, la mayoría, es de origen diabólico, viene del demonio. Claro, como no entienden, no saben, pues lo más fácil es decir que es de origen diabólico. A ver, ¿qué van a decir, Santiago? Sí, sí, pero es que lo dicen y en fin, lo comenté en un programa, Juan. A mí me han retirado el saludo directamente. Hablo de... Sí. Profesional de radio y televisión, especializado desde hace años en este tipo de temática. Y a lo mejor estaba hablando con dos personas ultra, ultra creyentes de la confesión que fuera. Estoy pensando en un par de personas, pues muy fanáticas. Y en cuanto se enteraron que yo me dedicaba y me dedico profesionalmente al estudio de lo que es la parapsicobiofísica o parapsicología, automáticamente me retiraron el saludo, porque decían que era cosa del demonio. Era cosa del demonio, sí, bien. Y no será cosa de su hipocresía. Sí, ¿no? Tú como siempre metiendo el dedo en la llaga. Sí, claro, como lo hacía el cierto rabí de Galilea, siempre metiendo el dedo en la llaga para que luego se lo metieran a él y Tomás creyera, ¿no? Bueno. Ya, pero sí. ¿Hipocresía en qué sentido? ¿A qué te refieres? Sí, pues porque mientras no conocen de ti y tú pareces a ellos una persona relativamente normal, corriente y tal, pues te hablan. En el momento que ven que te dedicas, bien por miedo, y por hipocresía, o por intereses, te retiran el saludo. ¿Por qué? Pues porque temen que le señalen a ellos con el dedo y que pierdan su posición o lo que tienen, ¿sabes? Entonces, sí, lo sé. En este mundo, pues claro, amigos, o sea, lo que se dice amigos, con las personas con las que puedas contar y tal, pues... es muy relativo. Sí, desde luego. Es muy relativo. Todo en este mundo es muy relativo. Y nada es lo que parece. Y sin embargo, no pocos sacerdotes se han dedicado y se dedican al estudio de lo paranormal. Claro. Este mundo está lleno de paradojas. Curioso, ¿no? Sí, claro, curioso. Y que Pablo VI condecorase a Jürgenson con la medalla del comendador de San Gregorio Magno a Friedrich Jürgenson por su descubrimiento y estudios en el fenómeno de la parafonía, de las psicofonías, ¿no? Fíjate tú, Santiago. Qué cosa más curiosa, ¿no? Sí, tremendo, en fin. A mí hay un tema, Juan Carlos, ya en la recta final de esta apasionante tertulia y en algún punto debate, yo no sé, ustedes, amigos y amigas oyentes, yo no sé, Juan Carlos, lo que tú opinas, pero a mí es un punto que no termino de entender, desde un punto de vista teórico. Bien desde la filosofía, bien desde la teología e incluso desde la parapsicología, que son lo que yo denomino los niños perdidos. Es, claro, lo que hemos hablado antes de empezar la entrevista, fuera de micrófono, y no solamente hoy, sino otros días, ¿no? Esas psicofonías, por ejemplo, de don Germán. En la casa de los ruidos, en la calle del Toboso, cuando graba aquella voz de tengo miedo, la voz, sí, una voz infantil, tengo miedo, y pregunta quién tiene miedo, y responde la voz contestando fui yo, o aquella de Sinesio, del profesor Sinesio, don Sinesio Darnell, que grabó con un grupo de estudiantes en un cementerio, y que todo se ha dicho, me lo contó en una entrevista, fue llevado poco más o menos que a la fuerza por los estudiantes, sus alumnos. Esa famosa psicofonía también conocida por todos de ¿yo qué hago aquí? Tremenda, tremenda. ¿Qué ocurre en esos casos? Los niños perdidos. ¿Pero cómo es posible que haya...? Es que son niños realmente... Yo hago la pregunta abiertamente. ¿Son niños... almas de niños? ¿O más bien son, en este caso, que perfectamente se puede dar como posibilidad, una entidad maligna, ya no digo diabólica, maligna, que imita la voz de un niño? Entonces, ¿cómo era, no se puede descartar? Claro. Porque claro, aquí ¿dónde quedan los abuelos, por ejemplo, que se supone que ya han fallecido, en muchos casos, ¿no? La mayoría. Los guías espirituales, tú antes hablabas de ellos. El ángel de la guarda, en teología. El ángel de la guarda, el espíritu guardián, el espíritu protector. ¿Todo eso dónde queda? ¿Ahí? En realidad, lo que estoy diciendo es, para todo lo que estamos hablando esta noche... ¿dónde quedan esos seres superiores espiritualmente que parece que no ayudan, ¿no? Que dejan que ciertas almas o espíritus permanezcan en una erraticidad y en una incertidumbre que en el caso de los niños, desde luego, todavía sobrecoge aún más, ¿no? Yo creo, Santiago, pienso, intuyo, que no deben estar del todo... desprotegidos. Yo creo que son los más protegidos, los más vigilados, esos niños que parece que están ahí como en una zona gris, en un limbo, ¿no? Están perdidos. Yo creo que son los más vigilados de todos. Los que tienen mayor calor, metafóricamente hablando, ¿no? Sí, claro, mayor necesidad de ayuda. Claro. Efectivamente. Claro, son almas que están en evolución, pero que están parece que no sé, están verdes. No, otra cosa es que se encuentren ellos desvalidos, desprotegidos, pero no lo están. Yo creo que no lo están, ¿eh? Es que un niño que fallece, pues es que simplemente la lógica te indica que tiene que ser en el otro lado recibido no como un adulto, sino muchísimo más todavía, con mucho más amor y completamente orientado, y decirle qué es lo que le pasa y demás, ¿no? Por tanto, claro, se puede llegar a la conclusión de que esas, por ejemplo, esas parafonías de niños pertenecen a entidades no precisamente benéficas que imitan las voces de un niño, claro. Sí, se hacen pasar por lo que no son. Sí, ¿verdad? Se puede dar. Sí, sí. Sí, sí, sí. Santiago Vázquez. Juan Carlos, lo más común, los que se van y vienen de vez en cuando. Ah, claro. ¿Tú has tenido alguna experiencia de este tipo? Pues no lo sé, Santiago. Yo sí lo sé. Acuérdate de ese árbol y de esa escopeta de perdigones. me tengo que acordar yo por ti, Juan Carlos. Sí, lo recuerdo en la noche de los tiempos. Exactamente, hace como 3 lustros, 15 años. Uh-huh. Y bueno, una abuela mía muy querida que prácticamente pues me crió, ¿no? Que es lo que suele pasar con los abuelos. Sí. Y murió en el 2000. Se hizo su entierro y tal, pero yo estaba de vacaciones. Bueno. Ahí, pues Juan Carlos. No te dio tiempo a ir al entierro, ya está. No quise ir al entierro. No quise ir al entierro. ¿No quisiste? ¿Por qué? Uh-huh. Porque había estado tanto tiempo con ella que a lo mejor es que no hacía falta. Sí. Y entonces un día, pues llevaba en la cartera su foto y me paré en un sitio, en un banco, a mirarla y le pregunté: abuela, ¿tú me perdonas por no haber ido a tu entierro? Y en ese momento una escopeta de balines que llevaba, la apoyada, que estaba en una madera, se cayó sola, sin aire ni nada que hubiera, ¿no? Ninguna fuerza. Uh-huh. O sea, esto es tremendo. Y resulta que esa escopeta de balines que la había regalado ella pues hace casi 40 años. Fíjate. Sí, sí. Es decir, en el cuaternario, ¿no? casi. una notita de humor. Por supuesto. Evidentemente, bien, entre los oyentes seguro que hay muchísimos amigos y amigas que están escuchando y que les han sucedido cosas muy parecidas. No evidencian nada concreto, pero se puede interpretar como una señal, una posible señal, ¿no? O signo de que está ahí. Sí. A ver, que estás pensando en otra cosa. A ver, cuéntame. Cuéntanos. No, o ese caso en el que estando contigo, bueno, pues... Eres malo, ¿eh? Te voy a decir por qué, porque estaba pensando en ello. ¿Te refieres a aquella tarde? Sí, bueno, aquella tarde se fue en plan así, en plan ghost. Sí, pero no me dejes en mal lugar, ¿eh? No, para nada. Es decir, y estaba relatando cosas que solamente sabía yo. O otro día en que se vio a cierto personaje, pues de mi infancia, y que me quería mucho, claro. Y analizando y viendo cosas y tú preguntando. Dice, pues era esta persona que me quería mucho, que me dio a mi clases cuando yo era pequeño. Era una religiosa. Ah, sí, lo recuerdo. Es verdad, cierto. Una monja, hablando claramente, una monja. Sí, a Sor María. Me acuerdo. Estaba igual entre todas. Y cuando la viste, digo, claro. Es interesante como sigue ahí diciendo, ¡ay, mi Juan Carlos! Que estuviste muy unido a ella, ¿no? Pues sí. Sí, porque era la única casi que me entendía. Sí. La más, no sé, la más bondadosa, la más sabia que yo conocí por aquel entonces, en aquel colegio, ¿no? Pero fíjate, sin embargo, habían pasado muchos años, ¿no? Desde que había fallecido, claro. Pues es decir, más de 40. Pues fíjate, es decir, estamos hablando de los que están ya allí, en su sitio, pero que de vez en cuando vienen, ¿no? Sí, pero que para ellos es un rato. Sí, no, claro, evidentemente. 40 años aquí son 40 años nuestros, claro. 50. Que pasa muy despacio. Para ellos es un parpadeo, quizás, o en fin, algo sí, parecido. Para nosotros 50 años son muchos años, ¿no? Son muchísimos, imagínate contándolos en días, en horas, minutos, segundos, en ratos, sucesos. Bueno. Tú te has encontrado con personas, Juan Carlos, seguro que muchos de ustedes igual. Nos lo han contado, incluso estando tú y yo juntos, personas que nos han dicho, pero si haces memoria recordarás, no sé si casos puntuales, pero lo que te voy a decir, seguro que vas a decir, por supuesto, es que hemos estado juntos, incluso, no ya en la radio o a través de las redes sociales actualmente, o el email anteriormente a las redes sociales, no, y te dicen, pero además con total convicción. A mí, por ejemplo, a mí me acompaña mi padre, a mí me acompaña mi abuela. Abuelos. ¿Verdad? Esto lo hemos escuchado muchísimas veces, tú y yo. Pero es que los abuelos en vida son muchas veces los que guían a los hijos en la ausencia de sus padres, por yo que sé, por trabajo o por intereses. Y luego cuando se van al otro lado, siguen. Porque sí, mucha gente se cree que cuando dejamos este mundo, pues ya no tenemos que seguir haciendo más, ¿no? Porque se ocupan de nosotros. Eso es falso. Tenemos que seguir actuando, creando, co-creando con Dios. Es decir, seguir siendo Dios en acción. Qué bonito os acabas de decir. Sí, somos Dios en acción. Por eso cuando dicen, es que tú puedes llegar a ser como Dios, digo, no. Yo no puedo llegar a ser como Dios. Yo soy Dios en acción. ¿No sería más adecuado, digo, decir represento a Dios en acción? Porque decir soy... Bueno, vale, también. Vale, me he dicho. Porque cuando dices yo soy, te estás identificando con la fuente de la que procedes. Y al decir yo soy, actúas. Yo soy Dios en acción. Y ante eso, que tiemblen algunos. ¿A qué te refieres? ¿Qué misterio? ¿Me has dejado Nos has dejado un poco petrificados, como la, sí, como la mujer de Lot. Que siempre los que pertenecen y realizan, te llevan a la oscuridad, al mal, ¿no? A los que quieren poseerte, distraerte, ¿no? ¿Pero te refieres a vivos o a muertos? ¿A qué te refieres? Tanto a vivos como a muertos. Uh-huh. Tanto a vivos como a muertos, pero vamos, si nos ponemos en el caso de muertos, de difuntos o de seres del más allá que no son precisamente de luz, se les dice: yo soy Dios en acción y contra Dios no puedo. Haz conmigo lo que quieras, pero lo pagarás. ¿Puedo hacerte una pregunta? una pregunta que muchísimos, sí, mi padre me enseñó hace muchos años cuando empecé, siempre me decía: ponte en el lugar de los oyentes, para saber, sobre todo cuando estás entrevistando o en un coloquio, debate, tertulia, lo que a los oyentes les gustaría preguntar, no lo que a los oyentes les gustaría escuchar, sino lo que les gustaría preguntar al interlocutor que tienes, uno o varios, depende, ¿no? Y adelante con esa pregunta. Sí, la pregunta es, ¿qué les dirías a esas personas o qué les dices a esas personas que lamentablemente las hay, que están escuchándonos? Algunas, lógicamente estoy hablando de algunas muy puntuales, pero las hay, y no me, por favor, voy a omitir porque sé que las hay, pero sé que las hay, y que se dedican a hacer trabajitos de magia, o que encargan a otros a hacer trabajitos, porque es como los llaman, trabajos, digo trabajitos para quitarle un poco de hierro al asunto. Trabajos de magia negra. No estoy hablando ya de magia amorosa, cualquier tipo de magia creo que debe, en fin, no se debe hacer, pero estoy hablando de la magia negra. Sí. ¿Qué les dirías a esas personas que son muy pocas afortunadamente, pero que sin embargo existen y lo hacen? No tan pocas, Santiago. Bien, pues adelante, di lo que tú quieras. Pues yo le diría, bueno, pues que sigan con lo suyo, que sigan lucrándose, que sigan haciendo el mal, que sigan creyéndose sus propias mentiras, que ya pasarán por caja. ¿Todo vuelve? Todo vuelve. Y si no vuelve, en el otro lado ya pasarás por caja. Has dicho algo que es verdad. Es que son más de las que creemos. Sí. No lo notamos, no lo sabemos, no nos damos cuenta. No. La mayor parte de las veces, por no decir casi siempre, pasan desapercibidos y desapercibidas. Pero claro. Y algunos te dicen: qué buena persona es, ¿verdad? Sí. Qué buena persona parece. Sí, y tú por dentro dices: si tú supieras. Ya. Sí, no. Sí. Hay que aprender los detalles. Lo sutil, ¿no? Mirad que se envió como lobo, como corderos en medio de lobos, es buenos como palomas, pero astutos como serpientes. Que por ser buenos no tenéis que ser tontos. Y si sois tontos, por lo menos lo sabéis. Bienaventurados los que no mienten, porque no les importa ser engañados. Porque al final hallarán la dicha. Dejo el silencio, ¿eh? Dejo el silencio aposta. Lo siento. Sí, ahí queda. Palabras no sabias. Más allá. Y no precisamente de la realidad. Juan Carlos, ¿el purgatorio se puede vivir en el lugar donde se vivió, como han sostenido algunos teólogos? si es que ya de por sí este planeta es un purgatorio. Es verdad, es cierto. O sea, es una mezcla de purgatorio e infierno. Hay sitios, bueno, donde se han creado cielos, efectivamente. Países o zonas donde están más evolucionados y, bueno, de alguna forma están viviendo en una especie de cielo, de como si fuera en otro planeta más evolucionado que este. Y hay otras zonas de este planeta donde parece que están en un infierno peor que el planeta, ¿no? Incluso en un purgatorio, como lo llaman las religiones. Hay un caso que es realmente interesante, seguro que lo recuerdas, y muchos de ustedes también, que lo cuenta, yo por lo menos lo he leído y lo he escuchado también, en un libro y también en la voz de alguien muy querida y una gran profesional, doña Paloma Gómez Borrero. Tantos años, tantísimos años de profesión, y también muy ligada, pues a, muy vinculada al Vaticano. El caso, el libro es Fantasmas de Roma, un libro publicado en el año 98 o 99, no recuerdo, 98 o 99, un libro muy interesante, y cuenta el caso de Fray Piccolo. No sé si lo has oído alguna vez. Ah, sí. El fraile, ¿te acuerdas? Sí. Cuéntalo, dame un poco de descanso, porque esto es una maratón, lo de hoy también, No se quejarán los más allá realistas que no se nos conforman con 3 horas de programas, que tenemos que hacer 8, o 9, o 10. Juan Carlos, el caso de Fray Piccolo. Sí, Fray Piccolo, un residente invisible del Vaticano, que indicó a cierta persona por dónde tenía que ir y tal. Entonces, esta persona llegó al lugar indicado a la persona y comentó pues que se lo había dicho un monje que estaba por allí, y dice: perdone, pero esta persona, este monje, ha fallecido. Claro, el personaje en cuestión se quedó boquiabierto, ¿no? Sí, un ilustre inquilino. Sí, sí. Increíble. Sí, sí, sí. Que seguía en el lugar, si me equivoco, que me perdonen, rectificaré en el próximo programa si me equivoco, porque estoy hablando de memoria, y de memoria, como a don Germán le pasaba, no le gustaba hablar, pero es que creo que es así. Ese fraile, porque era, se presentaba, no, por supuesto que no era la primera vez que se veía. No. Había muchos más testigos que le habían visto en el mismo sitio. Bueno, pues, en fin, fue sorprendido, claro, sí, fue sorprendido haciendo algo que no era precisamente muy virtuoso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahí fue asesinado. Y ahí seguía. Es decir, por eso te preguntaba si, como han opinado algunos muy puntuales teólogos, y como decía el profesor, puede haber casos en los que el alma viva su purgatorio, por decirlo así, en el lugar donde, o bien donde se murió, o bien donde se vivió, etcétera, ¿no? Fíjate, Santiago. Sí. Me lo pregunto a ti, que es, eres tú experto en esta materia, cómo los desencarnados en algunos casos se encarnan y parecen reales. Sí, te refieres al fenómeno de la materialización. Exactamente. Sí, sí, claro. Sí, he hablado en el programa de ello hoy, por supuesto. ¿Por qué, no iba a decir absurda, por qué misteriosa razón o método, un ser desencarnado, uh-huh, se puede materializar sin que tú te des cuenta, sí, y parezca una persona de carne y hueso, y al rato o al poco tiempo desaparece. Sí. No, no, claro, es incomprensible y por eso es paranormal. Pero el hecho de que sea de momento inexplicado o que esté inexplicado no implica la inexistencia del fenómeno. Por supuesto. Tyrell, que no he conseguido todavía hacerme con el tratado, Tyrell, que fue un estudioso, era científico, ojo, era todo un científico, bueno, pues se especializó, por decirlo así, en apariciones, y de ahí su libro famosísimo, Apariciones. Y Tyrell decía, escribe en su tratado, dedicado a fantasmas y espectros, que, hablando de fantasmas en grado de materialización, que es el último grado, lo hay desde el traslúcido hasta el materializado, que es el que tú dices. Sí. Que dice que si esparciéramos yeso en polvo por la habitación, el suelo de la habitación, y si el fantasma, la aparición, el materializado o materializada, la aparición, en definitiva, materializada, anduviese por la habitación, sus huellas, sus pisadas quedarían en el yeso en polvo. Fíjate. Al igual que dice también, por ejemplo, que si existiera un espejo, en contra de lo que tantas veces se ha dicho, que los fantasmas no se ven en los espejos, incluso en el tema del vampirismo, por ejemplo, que sí, eso sería muy peliculero. Que eso es muy de película de Hollywood, ¿no? Bueno, hablamos de pura parapsicología, pues todo lo contrario, es decir, en un espejo el fantasma materializado se ve, incluso dice Tyrell que si el fantasma llega a decir, bueno, es un estudio, yo aconsejo la lectura de este libro, si lo encuentran, porque realmente merece la pena. Si llevase, dice, la aparición materializada, una rosa en el ojal, una rosa que huele, florecida, de estas del mes de mayo, que huelen mucho, percibiríamos su perfume, su aroma. Esto lo dice Tyrell. Y después de haber investigado cientos y cientos de casos de apariciones, de aparecidos. O sea que sí, que hay una materialidad. Es decir, ¿cómo es posible, de ahí tu pregunta, ¿no?, tan interesantísima, Juan Carlos, de cómo es posible que si es un espíritu, un fallecido, como es el caso de Fray Piccolo en Roma, cómo es posible, al igual que otros muchísimos casos, cómo es posible que deje, no, primero, que presente una materialidad, siendo un espíritu, y en segundo lugar, que pueda dejar evidencias físicas, sensibles, perceptibles, y luego, por supuesto, que se puedan estudiar de su materialidad, de su grado de materialización. Es como una adaptación, ¿no? Claro, es desconcertante totalmente. Pero ¿cómo un espíritu se puede materializar? Eso ya pertenece al territorio del misterio. Es que no lo sabemos. Por eso es paranormal. Es que no sabemos. Es que hoy por hoy lo desconocemos. Y cuando, como decía don Germán, cuando algo no se sabe, lo más honesto es decir que no se sabe. Sí. Pero sí se da. Sí se da. Juan Carlos, ya para terminar. Bueno, es que podremos estar horas hablando de tantas y de tantas cosas. Yo te quiero preguntar, ¿tú has visto algún, hablando claramente, algún fantasma? Sí. Tú dirás, sí, tú. Me dirás a mí. Sí, tú. Sí. Pero lo hacemos juntos, Santiago. A ver, venga, adelante. Lo digo sobre todo, creo que lo contaste una vez, pero como el programa afortunadamente no lo digo, algún despistado dice que nos vanagloriamos de vez en cuando, no mide. Es que los demás programas también dicen, pues estamos en los primeros puestos de descargas en las diferentes plataformas. Bueno, pues más allá de la realidad, está en el top 5 de programas de misterio, ya está, que es así de sencillo. Por eso digo que se unen oyentes nuevos esta noche, antes de empezar la entrevista, recibía un email de un abogado, no voy a decir más, no me da sus datos y demás, que nos escucha, me dice, o nos dice, me dice porque se dirige a mí, que él estas cuestiones hace algunos años no le interesaban en absoluto, que no creía en nada de esto, que empezó a escucharnos, empezó a escuchar el programa, se empezó a enganchar al programa. Sí, lo leeremos, omitiendo su nombre y sus datos, lógicamente. Solamente quiero decir que es un señor letrado, un abogado, muy amable, por cierto, muy correcto, que nos cuenta una experiencia realmente interesante. La leeremos y le daremos respuesta, pero me dice esto en el email, ¿no? Me dice, yo no creía en nada de todo esto y me enganché al programa y actualmente no me cabe la menor duda de dos cosas, que existe la fenomenología paranormal y que tiene que haber algo después. Pero claro, es que tuvo una experiencia. En primera, claro, tuvo una aparición, vamos a dejarlo ahí de momento, tuvo una aparición y claro, eso quizás todavía reforzó más sus convicciones en ese momento, porque como decía el profesor, no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Y es verdad. Es que es cierto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, Juan, con personas que nos han dicho, bien, porque me han conocido, hablo de personas por la calle, ¿no? Yo me han conocido por la televisión, sencillamente, ¿no? Por Cuarto Milenio y algún programa Telemadrid, de Unetelecinco, 13, en fin. Bueno, programas donde he aparecido, Cuarto Milenio sobre todo, durante muchos años, y nos han dicho, yo hasta que no experimenté un fenómeno en mis propias carnes, yo no voy a creer en estos fenómenos. Bueno, pues a lo mejor es lo que tú decías, ¿no? Como Tomás, el apóstol, ¿no? Porque has visto, has creído. Claro. Y no seas incrédulo, sino fiel. O sea, le echó la bronca. Jesús le echó la bronca a Tomás, le dijo, y al final, y después de mí, trae acá tu dedo y mételo en mis llagas, y al final le dice, y no seas incrédulo sino fiel. Le llama la atención, cariñosamente, pero le llama la atención, se la llama. Te he preguntado, ya para terminar, si alguna vez has visto alguna aparición. Sí. Bueno, pues adelante. En atención a los oyentes que no nos han escuchado frecuentemente y que se incorporan quizás por primera vez, por segunda, pues coméntalo. No sé qué vas a contar, pero a ver. Tuve el inmenso placer, la inmensa suerte de verlo contigo, que por algo somos... A ver. No dos mosquerradios, sino dos cazafantasmas, como la película, ¿no? Los mosquerradios, sí, así nos conocen algunos, sí. Sí, los mosquerradios... Y yo digo, los cazafantasmas, nos falta otro. Bueno, fue una noche. Bueno, ¿te refieres a la chica? Bueno, menuda experiencia. Sí, cuéntalo, sí. Tremendo. Sí, cuéntalo porque hace ese, claro, es que pensaba que ibas a contar otra experiencia personal tuya. No, la que vas a contar la vivimos los dos juntos. Sí, claro, para poder dar testimonio doble de que lo que digo. Sí. Hace ya muchos años. Cuéntalo, Juan, si eres tan amable. Sí, bueno, era de madrugada, teníamos hambre, salimos a comprar algo a un sitio y cuando volvemos, pues íbamos en el coche. Sí. Íbamos en el coche y vimos a una chica con la cabizbaja, con un jersey y unos vaqueros y las manos creo que metidas en el bolsillo, caminando por el arcén de la carretera. Digo, qué cosa más rara, ¿no? A mí me extrañó. Sí, me acuerdo. Sí. No le di más importancia y de repente, cuando la dejamos atrás, de lo más sorprendido, me dices, oye, que no está. Digo, ¿cómo que no está? Sí, mira. Y efectivamente, al dejarla atrás, a la distancia, no estaba. Y no podía... No, es que dimos la vuelta, si recuerdas, dimos la vuelta. Sí. Buscándola y no apareció por ninguna parte, claro. No, y no podía haber salido corriendo. No, imposible. Una cerca de hierro. Sí. De metal. Sí. Haber salido corriendo y verse que salía corriendo. Pintada, me acuerdo, además, pintada esa barrera de verde. ¿Sí, señor? Sí. Que ahora ya está, claro. Me acuerdo perfectamente. Sí, pero bueno, esto... Sí, ¿sabes lo que a mí me llamó más la atención de esa supuesta aparición? Te lo voy a decir. Dos cosas. Primero, desprendía tristeza. Sí. Es el contenido emocional que a mí me llegó, por lo menos. Lleva cabizbaja. Sí. Al menos en los bolsillos. Es subjetivo, bien, pero a mí es lo que me transmitió. Y algo que me llamó la atención, la tremenda palidez del rostro. Ajá. No sé si lo recuerdas. En eso no me fijé yo. Pues yo sí me fijé. Y lo que se le veía de rostro, que tampoco es que tuviera la cabeza pegada al pecho, imposible, claro. Bueno, un poco cabizbaja, pero lo que se veía de rostro, que no era poco, era pálida, pero pálida. No voy a decir blanca. Blanca como la cal, no. Pero muy pálida, tremendamente pálida. Sí. Fueron las dos cosas que me llamaron la atención. De la gente del otro lado que viene aquí, ¿no, Santiago? Claro, es que te me has adelantado la pregunta, porque... una viva, es decir, no era porque están descartadas las causas lógicas. Es que dimos la vuelta, imposible, no tenía sitio por donde salir. Se había esfumado. Entonces, vamos a partir de esa premisa. Era una aparición, sencillamente. Claro, ¿qué hacía? A las tantas de la madrugada, cuando éramos medio personas, tú y yo, hace muchos años, ¿qué hacía ahí, a esas horas, por el arcén además? Sí. No hacía precisamente calor, que yo recuerde, no llevaba abrigo. Llevaba un jersey. Un jersey, es decir, no es lógico. No hay lógica en esa persona, en esa forma de actuar. Interesantísimo. Sí, lo recuerdo perfectamente. Ya lo creo que lo recuerdo. Sí. Así es. Y no... Sí. No. La famosa chica que se apareció a dos señoras en Parque Lagos. Cuéntalo. Bueno, eso si te parece, lo dejamos para otro programa. Sí, porque va unido a otras dos experiencias más. Ajá. Sí, pero eso, bueno, sí, efectivamente, fue un caso de aparición. Lo que pasa es que fue un caso de aparición en el que la aparecida subió al coche. Ah. No fue la chica de la curva famosa, que la original no es una leyenda urbana, que después hayan surgido en otros sitios leyendas urbanas, mire, es muy posible. Pero esa original, de una curva que unía, digo unía porque creo que ya no existe, Pozuelo con Majadahonda, la famosa chica de la curva de finales de los 70, esa chica se estuvo apareciendo y hay testigos. Y yo personalmente tengo un reportaje, entre otras cosas, de don Antonio José Ales, si no recuerdo mal, en la revista Tiempo, en una edición especial del año 1990, si no recuerdo mal, donde habla del tema, y e incluso hay una fotografía de un taxista con nombres y apellidos que subió al taxi a esa chica, a la famosa chica de la curva, aquí en Madrid. O sea que eso de leyenda urbana, mire, en otros casos no lo sé, pero en esa, en la original, en la primera, eso ocurrió. En este caso que hemos contado y que lo vivimos los dos, pues no había habido ningún accidente. En fin. Estoy recordando algo, Juan Carlos. No soy sensacionalista, pero se me acaban de poner los pelos de punta. Sí, y te voy a decir por qué. Les voy a decir a todos ustedes por qué. Donde tú y yo vimos a esa chica, si recuerdas, no vamos a citar lugar, ni vamos a citar localidad, ni para evitar, en fin, creo que es lo coherente y lo correcto. Ya pensaremos en un futuro más datos. Era prácticamente unos metros antes de una curva. No sé si lo recuerdas. Una curva además muy pronunciada, hacia la izquierda. Por ahí, años atrás, muchos años atrás, bajaban los camiones enormes, de un puerto, no voy a decir cuál. Hoy en día, desde hace años, está prohibido ya, que en esa curva se empotraron más de una vez, porque se quedaban sin frenos por la bajada del puerto. Tenemos un amigo tuyo en común que, estando con su padre en su tienda, precisamente ahí, no les mató un camión que se metió en la tienda, se empotró, porque estaban en las cámaras frigoríficas. Yo creo que, en fin, vamos a dejarlo aquí, porque esto es que lo acabo de recordar. He dicho, no hubo accidentes, y me he quedado así pensando, digo, ¿cómo que no hubo accidentes? Claro que los hubo. En los 80, no uno ni dos, y en los 90. Recuerdo uno, no sé si fue el último, antes de que se tomase la medida de que no se bajase, de que no entrasen los camiones por esa vía, porque bajaban del puerto y muchos se quedaban sin frenos y entraban en esa curva y claro, se empotraban. Yo recuerdo un verano, hace muchísimos años, que murió un chaval atropellado por uno de estos camiones, porque se quedó sin frenos. Tremendo. Sí, sí. Entonces, claro, hablamos de hace muchísimos años. Yo no vivía por aquí. ¿Quién no nos dice que esa chica no fuese una fallecida en uno de esos de tantos accidentes que hubo? Amigo. Pero es que me acabo de acordar ahora mismo, cuando lo he dicho. Yo no hubo accidentes. ¿Cómo que no hubo accidentes? Enseguida me he acordado. Pues no había caído hasta este momento, Juan Carlos, fíjate. Si soy obtuso. Vaya. Tremendo, ¿eh? Bueno, ya te contaré fuera de micrófono y para los nuestros amigos oyentes, ya les contaremos con más detalle en un futuro programa. No, es que se tomó la medida de que ya no entrasen por esa vía los camiones, porque es que se salían en la curva. Entiendo. Tremendo. Sí, sí, menuda noche, para recordar. Juan Carlos, como colofón, antes o después hay que pasar por la revisión de la vida, ¿verdad? Hay que ir al ser luminoso, revisar nuestra vida, valorar lo que hemos hecho aquí y ya que nos manden a donde tengamos que ir, ¿no? Antes pues o sí, después. En misión especial, como digo yo, sin parar, porque esto es de no parar, nunca. Sí, todos, sí. Dicho así, muy familiarmente, todos vamos a pasar por caja y nos van a recibir los cajeros y los interventores. Uh-huh. Y tengo ahorros, dice, pues mire, no, y además debe. Y otro le dirá, ¿puedo sacar tal? Dice, sí, y aún le queda. Dicho así. Sí, sí, sí, sí. A tu estilo, ¿eh? Que tanto gusta y tanto te quieren los oyentes, que es verdad. Que tienes. Sí. Sí, es verdad. Sí, sí. El erudito en potencia. El gran don Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos, te agradezco muchísimo estas casi tres horas de conversación. Joder, a mí se me ha pasado un rato, ¿eh? Pues fíjate, es que podríamos estar otras tres, de verdad, ¿eh? Sí, y otro rato. Sí, ya lo creo. Pero te lo agradezco muchísimo. Los oyentes también. Estabas, en fin, haciendo tus cosas. Te he llamado hace 4 horas. Te he dicho, Juan Carlos, me gustaría que... Y no lo has dudado. Yo te lo agradezco muchísimo. Y creo que ha sido una conversación... En algún momento debate, en algún momento tertulia, coloquio, diálogo en otros puntos, creo que interiormente muy enriquecedor. Santiago, yo es que sí. No he venido a ser servido. Ya somos dos. Humildemente ya somos dos. Evidentemente las posibilidades de por qué se quedan aquí, yo diría que ya para terminar depende. Hay muchísimas posibilidades que hoy hemos hablado de ellas y si les digo una cosa, si ustedes saben de otras posibilidades, que las habrá seguro, aunque hemos procurado por todos los medios, con David Caballero, con Juan Carlos Salamanca, un servidor a solas, profundizar todo lo posible que es lo que a todos ustedes, los más allá realistas, alguien dijo que me perdone porque no recuerdo quién fue en Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, voy a recordarla enseguida, dijo, más allá realistas de luz. ¡Qué bonito! Los más allá realistas. Bueno, pues, en realidad, lo que nos piden es que tratemos los temas en profundidad, y es lo que procuramos hacer. ¿Que nos lleva tiempo, esfuerzo, que lo hacemos vocacionalmente? Bueno, pues encantados. Que sirva de algo, Juan Carlos. No sé si quieres decirles a los oyentes algo, Juan Carlos, a tantas personas que nos escuchan. La entrevista con Juan José Benítez, la tertulia contigo antes de darle paso a la entrevista a Juan José Benítez en el programa anterior, pues ha sido un éxito. ¿Cómo no? Con Juan José Benítez esta tarde... rebasaba las 17.500 descargas aproximadamente en 9 días para un programa que no está en ninguna cadena ahora mismo, de momento, en antena, pues muy satisfechos. Y, en fin, no sé si quieres decir algo sobre el tema de hoy, Juan Carlos, los que se quedan aquí, como mensaje final a modo de, como dice mi amigo Iker, a modo de titular, ¿quieres decir algo? Juan, pues sencillamente que que nuestros queridos radio oyentes más allá realistas de la luz sigan en onda, que va a haber más programas y prometen. Tenemos ases guardados en la manga. Yo siempre digo, si Dios quiere, siempre lo digo y lo digo de corazón, si Dios quiere, porque si no quiere, puedes hacer el pino puente, permíteme la expresión, que no vas a hacer absolutamente nada. Juan Carlos, te mando y te mandamos todos los más allá realistas, te mandamos un abrazo muy fuerte y te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en el programa, siempre amena, siempre entretenida, enriquecedora, en fin, ¿qué te voy a contar? Erudito en potencia, ¿eh? Yo he agradecido, Santiago, y lo he dicho, a servir y qué grande, no a entretener, a informar. Y a formar, ¿eh? Sí, los grandes maestros de la radio, efectivamente, decían, entre ellos, don Matías Prats, el padre, que examinó a mi padre, allá por 1959, fíjese, hace años, y los maestros de la radio de toda la vida, los maestros de verdad, decían que la radio, en este caso, no emitimos, bueno, sí emitimos, hay emisoras que nos han pedido, podemos emitir, digo, sí, si no hay cosas raras de, en fin, de publicidades y demás, no hay lucro, ni afán de lucro, pueden emitir. Bueno, pues decían, un buen programa de radio tiene que tener tres ingredientes principales. Si luego hay más, mejor. Que son entretener, informar y lo más importante, formar. Si lo hemos conseguido esta noche, con este programa de unas cuantas horas, no precisamente corto, nos damos por satisfechos. Don Juan Carlos Salamanca, don Juan Carlos, estamos preparando una quedada, con todos los oyentes que quieran venir a Madrid. Avisaremos con tiempo para que se organicen. No va a ser ahora hace mucho frío, todavía no, pero que se vayan preparando porque nos vamos a conocer. Yo tengo muchísimas ganas de conocer a todas las personas personalmente que somos casi 9.000 en Facebook. Tengo muchísimas ganas de conocer a todos los tuiteros del programa, a todas las personas que nos siguen a través del podcast, en fin, a todos los más allá realistas, que corran la voz también, que estamos aquí, de momento en el podcast y en un futuro, pues en una cadena de radio, cuando Dios quiera. Siempre le digo lo mismo, me lo preguntaron el otro día, me preguntaron, ¿cuándo vuelve usted, don Santiago, a las ondas? Digo, cuando Dios quiera. No cuando yo quiera ni cuando quiera un jefe de programas, que sí, que toma la decisión la directiva, pero de una cadena, pero que es, si está, como se suele decir, si está de Dios, estaremos. Santiago, ¿tú te imaginas poder reunir a nuestros 9.000 más allá realistas? Bueno, pues como lo estoy diciendo con tiempo, no sé si 9.000, pero con que seamos 500, eso ya es una pasada. Y para nosotros será, en fin, una tarde noche inolvidable para nosotros y para ellos y para todos ustedes y todos vosotros. ¿El qué, Juan Carlos? Que digo que pasará a los anales de la historia de la radio. Sí, si nos dejan. Si nos dejan, como la canción. Santiago. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Igualmente, Santiago. Sigue, hasta la próxima. Sigue en tu línea, sigue en tu línea. No cambies nunca. Un abrazo, Juan Carlos. Igualmente. Buena madrugada, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora continuamos. Juan Carlos, enseguida, que no nos cuelgue, porque enseguida le despido fuera del micrófono. Damos paso a unos consejos y enseguida ya la despedida, después de este programa tan especial, largo, extenso, como a ustedes les gusta, los más realistas. Nos piden programas de larga extensión, es que es así. Profundizamos hasta donde podemos, hasta el final, hasta el fondo. ¿Que quedan cosas? Claro, siempre quedan cosas. Lo hacemos con la mejor intención. Y hoy además nos vamos a despedir. Juan Carlos, ¿estás ahí, no? Dígame, Santiago. Sí, no, que nos vamos a despedir, ya lo adelanto, con una canción de Juan George Michael. ¡Hombre! Sí, Last Christmas, que nos ha, en fin, ha fallecido. ¡Oh, y qué recuerdos me trae este tema! ¡Ay, cómo sé, Juan Carlos! ¿Que te acuerdas de alguna chica o qué? Eso ya pertenece a la prehistoria de... Ya, ya. A la prehistoria, como el otro día, una estimada amiga, dice. Una estimada, decía. Qué grande eres. Bueno, pues vamos a despedirnos, Juan, con hoy con George Michael, ¿eh? Cantando, bueno. Sí, señor. Yo le dejo cantar porque sé que es feliz, y yo con esa canción, uff. En fin, también me emociono, ¿eh? Es recuerdo, muy bella, muy bonita canción, preciosa, preciosa. Y como, en fin, como homenaje a George Michael, a Juan, ¿no? Era un dúo, era un dúo, ¿no? Más acabo de leer hoy un reportaje acerca de, y me he enterado hoy de que había muerto el día de Navidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues enseguida estamos con todos ustedes. Juan Carlos, gracias. Un abrazo, hermano. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Unos consejos y enseguida estamos con todos ustedes. Estoy con todos ustedes para despedir el programa de hoy. Hasta ahora. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba más allá de la realidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nos pueden seguir, como muchos oyentes ya, en las redes sociales. En Twitter, arroba MADLROficial. Única cuenta de Twitter de este programa. Arroba MADLROficial. En Facebook, más allá de la realidad, guión Santiago Vázquez. También única página y oficial de este programa. Si quieren escribirnos, deben hacerlo a la siguiente dirección: contacta arroba más allá de la realidad.com. Por si tienen alguna duda, pueden visitar nuestra página web www.másalladelarealidad.com. Ahí, en nuestra página web, se encuentran todos los enlaces para suscribirse gratuitamente a nuestro podcast. Síganos y súmense a nuestras redes sociales. Les esperamos.